como también por el 107.9 de la frecuencia modulada para Estación Central. Hola, ¿cómo les va? Aquí con bastante frío, sí, ¿por qué no decirlo? A pesar de que hay un sol que alumbra, pero ahí está. Sí, ayer hubo un partido, y aunque no lo crean, yo no lo vi. No vi el partido. Me enteré, por supuesto, después de los acontecimientos y de la situación que se fueron dando a través de las horas. Desde que abrieron las puertas del estadio hasta cuando las cerraron. Y la gente se fue a celebrar, como corresponde, a la Plaza Italia. ¿Celebrar qué? Un partido que ganaron. Bueno, cada uno celebra lo que quiere y lo que puede. Así está la cosa en nuestro país. ¿Y por qué no habría que celebrar? No sé, se me ocurre de que era un partido solamente, no era la Copa, no era pasar a las cuartas de final, era el primer partido, o sea, no le encontré como que demasiado. Bueno, pero ya, la gente está necesitada de celebrar algo. Me gusta cuando, esa parte cuando dice la gente, o sea, yo en un Olimpo y la gente lógico, está necesitada. Por supuesto, porque yo no celebré ni tampoco vi el partido, pues entonces por eso puedo hablar de la gente. En fin, ¿y Amanda? Buenos Hola, días. Amanda. Hola, buenos días. ¿Qué te pareció el partido? ¿Fome? No, estuvo como tenso. Pero eso, en verdad, ¿qué voy a opinar de fútbol si no sé de fútbol? Ni siquiera sabía que en Chile se hacía la Copa América. No sabías esa información tan importante. Que la presidenta de la República se vino antes desde Europa para poder estar presente. O sea, ahora la sabía, pero hace una semana atrás dije, ¿y la Copa América en Chile? Sí, en Chile. En fin. Leo acá algunos saludos. Dice, buenos días. Análisis futbolístico, Mitch, bien por la polifuncionalidad, pero ya el maestro plantea estar por sobre aquello. Como siempre. De hecho, yo creo que está picado Alfonso, quiso ser director técnico y pusieron a un pelado chico más ratón, pero bueno, en fin, que jugaba con un centro delantero. ¿O será porque a mí no me agrada tanto el fútbol? Me gusta ver algunos partidos, pero no es que sea fanático. Es más dado al cricket. Jamás voy a estar yendo al estadio. Menos a comprar hamburguesas de 7.100 pesos y donde no puedo llevar ni un café porque está prohibido llevar termo, está prohibido llevar botella, está prohibido llevar manzana, a no ser que vayan trozaditas en cuadraditos pequeños. ¿Sí? Eso dijeron anoche. ¿Qué más estaba prohibido? Todo. Entonces, obviamente, imagínate estar ahí instalados 4 horas para esperar un partido que dura 90 minutos sin comer nada. Hubo gente que entró, pero al filo del inicio del partido. Ah, bueno, De la desorganización que había en el estadio. Sí, hubo problemas con la revisión de los tickets, se les cayó el sistema, sí, tuvieron algunos problemas. Ah, bueno. Tercer mundista, ¿qué más se puede esperar? Ella, la alemana. Empezamos de nuevo. Pero deja esa abstracción. Así, ellos, los tercer mundistas, ellos. ¿Y usted dónde está? ¿Estamos todos en la misma o no? Estamos yo peor. Yo creo que hoy día como que se ha difuminado un poco. O sea, uno sigue viendo que hay primer, segundo y tercer mundo. No, que ya los no países, o sea, los del tercer mundo siguen siendo fuente de materia prima que es extraída por los países del primer mundo y todo eso. Pero los problemas sociales son en todas partes. Son los mismos. Porque en verdad el capitalismo es que nos está aplastando. Ahora no hay primero, segundo y tercer mundo. Está el mundo capitalista y el mundo explotado. Recordemos que los explotadores y los explotados. Del primer, segundo, tercer mundo es una definición bastante arbitraria y que tiene un origen, que tiene que ver con un origen político, ¿no? Uh-huh. Más que un tema de ranking como ha creyó mucha gente que el primer mundo tenía que ver con los países capitalistas, el segundo mundo tenía que ver con los países socialistas y el tercer mundo eran los no alineados. Esa era la definición de primero, tercer mundo, y que ha ido quedando por temas de uso. Pero la verdad, es bastante incorrecto el uso que se les da. Pero, para que lo sepa, eso es. Y cuando termina la Guerra Fría, termina la definición de los países del primer mundo, pero algunos siguen manteniéndolo como una manera de Asocio más en qué se basa su economía. No, es que no tiene que... Vuelvo a explicar, no tiene que ver con eso. Tiene que ver con una definición política entre los capitalistas, socialistas y no alineados. Sí. Y así estaba establecido el primer, el segundo, tercer mundo. Después se le da a entender... ¿Qué tiene que ver con lo que tú estás pensando? Pero no tiene que ver con eso. Porque tú dices, a los países del primer mundo que tienen una economía, ¿cuáles venían siendo los del segundo mundo? Ya no existen los del segundo mundo. Porque son capitalistas o países saqueados. Es una definición arbitraria y una definición, obviamente, en pleno lógica de Guerra Fría, que hoy día no está presente. Por lo menos de la forma en que lo estaba antes de 1990. Recordemos que en diciembre del 89 cae el muro de Berlín y ya en 1990 empieza otro proceso, incluso la Unión Soviética ahí con Gorbachov hasta el 91 por lo menos, donde inicia ya la perestroika fuertemente. Un golazo ocurrió ayer y muy poca gente lo vio. Un golazo del porte de un buque que... fue aplaudido, pero por una élite que pagó una entrada más cara que los que fueron al Estadio Nacional. Entonces se preguntarán, ¿de qué estamos hablando hoy día que estamos con referencias futbolísticas? Estamos hablando del golazo que pegó Jorge Burgos, ministro del Interior, y hasta esa hora vicepresidente del país. Esto es la presentación en Icare. ¿De qué golazo? No fue a la hora del partido, fue en la mañana cuando estábamos acá nosotros en programa y yo estaba hablando precisamente de que estaba en Icare el ministro Rodrigo Valdés y el ministro del Interior, Jorge Burgos, y empieza haciendo un par de tallas. Entre ellas, una de las tallas, por ejemplo, a su consuegro, que estaba ahí presente y era uno de los organizadores de Icare. A Claudio Hommel, por ejemplo, amigo, y otros tantos más. Como diciendo, estamos acá entre pares, estamos entre amigos, estamos entre gente. Claudio, cuando tú me llamaste, mi amigo personal también, Jorge Aguat, me llamó hace 6 años. Así comienza la intervención de Jorge Burgos. Digo esto porque la revisé entera, tenía dudas con respecto a algunas cosas, había matices respecto a cierta prensa de dónde estaba el énfasis de lo que había dicho o no. Y efectivamente, Jorge Burgos, ayer en Icare, descartó la asamblea constituyente frente a los empresarios. Así, tal cual, les dijo, esto va por la vía institucional y obviamente la gente va a tener participación, pero ¿quién va a decidir esto? El Congreso. Los corruptos. Ese planteamiento hizo más o menos 3 planteamientos súper importantes que valieron el aplauso cerrado también ahí del empresario en la platea. Pero fue importante porque él fue a dar definiciones respecto al tema de la constitución, la necesidad de una nueva constitución, la necesidad de un acuerdo político de una constitución, pero lo que es más importante, los mecanismos de esta. Precisamente para tranquilizar a un empresariado ante esta ambigüedad que ha habido de Michelle Bachelet, en donde se ha señalado la remota posibilidad de una asamblea constituyente, porque recordemos que, si bien en lo discursivo ha sido desechada, pues, dicha llanamente no se ha dicho, siempre se ha jugado la ambigüedad de mantenerla abierta en términos de expectativa para un sector. Pero es como la promesa de la educación gratuita. Pues caminemos allá hacia el 2536, vamos a tener educación gratuita, porque caminamos hacia allá. O sea, en algún momento de la historia de Chile vamos a tener una asamblea constituyente. Y puede dar los primeros pasos que, vamos a hacer una consulta ciudadana. Ya, pero esto lo va a definir el Congreso sí o sí, porque tienen que ser la vía institucional y constitucional. O sea, no podemos cambiar la Constitución si no pasa por la Constitución actual. Qué idiota. No tiene como... El punto acá, y lo importante acá, es que, a ver, las definiciones sobre mecanismo en un régimen presidencial pasan por el presidente o la presidenta de turno. Por eso se habla siempre de voluntad política, uh-huh. porque tienen que ver necesariamente con ello. En un régimen donde el parlamentarismo, de otra manera, fue erradicado como lógica política vigente en el país, precisamente por la volatilidad y por, de una u otra manera, la beligerancia que alcanzó en un momento determinado de nuestra historia, estoy haciendo un poquito de historia de nuestro país, ¿quién se le ocurrió ahí que lo mejor y lo más ideal y lo que nos hacía distinto al resto de los países era ese presidencialismo? La institución de la presidencia. La que, dicho sea de paso, puede llamar a una, qué sé yo, plebiscito o por decreto y lo puede hacer cumplir, de hecho. Puede dar educación gratuita por decreto. Claro. Pero está esta cosa también de que el Congreso genera el tema de la democracia, cosa que lo milico. alimentado por un montón de progres, en definitiva, de lo bueno que es este diálogo constante en términos republicanos, de el diálogo y el parlamento de parlamentar, que se hace muy poco en este país, se dé en el Congreso donde están representadas las distintas voces y así se generan verdaderos acuerdos políticos. Eso es un discurso constante, porque decir hoy que un solo presidente o gente que votó por ella decida es dictadura, es imponerle a los otros. Y no han convencido y han convencido a un montón de tarados y gente que también, de una u otra manera, ha tomado este discurso. Y lo repite sin ponderar. Cuando uno toma un discurso, lo primero que tiene que ponderar es qué está tomando y cuáles son los resultados de lo que está tomando. Y uno de esos resultados hoy día es que han saqueado completamente al país. Uno de los resultados es que esta crisis de legitimidad y términos de corrupción ha sido una institución. Uh-huh. No es un caso aislado. Podía hablar caso aislado cuando estaba ya el año pasado, por ejemplo, cuando se estaba descubriendo uno. Pero ya demuestra que esto tiene que ver con un tema sistémico y que tiene que ver con un tema estructural, cosa que veníamos diciendo desde el año pasado. No es que había un político, dos, tres, cuatro. Aquí estamos hablando de partidos, estamos hablando de gente, estamos hablando de todos los colores, estamos hablando de todas las formas. No, pero estamos hablando de, ojo, los mismos emisores de dinero. Uh-huh. O sea, en términos de relación, los mismos empresas grandes, dueños del país, son el denominador común. Hoy día tienen como denominador común la derecha y la centroizquierda de este país, es que amablemente uno le puede decir así, tienen los mismos financistas. Eso es potente. Como dicen los gringos, follow the money, sigue el dinero y va a encontrar los intereses. Sigue el dinero y va a encontrar el móvil. Sigue el interés y va a encontrar el asesino. Aquí seguimos el dinero y llegamos donde mismo. Y sí, este lado y este lado, incluso el lado de allá, tienen al mismo emisor de dinero. Lo que tení, en definitiva, es que los intereses son los mismos. Mm. Con distintas rostros y todo el tema, pero los intereses son los mismos. Eso es lo que está ocurriendo hoy día. Y de eso terminó hablando precisamente Jorge Burgos como vicepresidente. Y aparte, es que no es solo eso de la corrupción y que siempre vamos a llegar al mismo punto de partida, que el gran empresariado chileno, sino que todo esto resulta en la gran desprotección social que hay para todos los chilenos. No, como que no hay nada, no hay seguridad de nada, no hay seguridad de empleo, no hay seguridad de educación, de salud, de una vivienda. No hay seguridad en que vaya a sobrevivir. Y eso es terrible. O sea, tienen que toda esta corrupción ha resultado en el resto de la gente precisamente eso, que no hay seguridad de nada. ¿Por qué? Porque todos ellos se aseguran a sí mismos, y los dineros de todos lo ocupan para asegurarse a sí mismos, sin importarle el resto. O sea, un lumpenesco absoluto de parte de la clase política y de la clase empresarial. Sí. Entonces, esa situación es la que estamos viendo continuamente, día a día, en que en vez de uno decir, ah, ya parece que esto paró, no, la cosa parece que aumenta. Sí. Y como se decíamos acá mismo, hace, qué sé yo, un par de semanas, un par de meses atrás, que esta era la punta del iceberg, sí, pero cada vez está sumándose más este iceberg en... O sea, de hecho, los icebergs tienen una proporción de la que se ve, creo que el 5% del iceberg. El 3% se ve y el resto no, claro. El resto está sumergido. O sea que lo que estamos viendo es poquísimo para lo que viene, porque es seguro de que hay más. O sea, está de vista de que cada día va apareciendo un nuevo nombre, cada día va apareciendo una nueva arista, o cada día va apareciendo una nueva presión de gente que uno dice, pero si él no tiene nada que ver, ¿por qué está presionando? ¿Ah? Ya, su presión no le resulta y ¡paf!, que salta a la palestra. Y eso lo estamos viendo continuamente. Y hasta dónde va a llegar esto es lo que no tenemos idea. Y es el tema que uno se va dando cuenta que cada decisión que toman estos señores afecta directamente en tu modo de vida. Es una decisión política subir el precio del pasaje. Es una decisión política permitir que suba o no suban los combustibles. Que no suban los sueldos. Es una decisión política. Claro. Es una decisión política... todo. O sea... absolutamente todo. Tener impuestos a los productos básicos, de necesidades básicas, el agua, el pan, que en muchos otros países no tienen impuestos porque son de consumo básico, para la sobrevivencia mínima. Y acá no. Por todo pagas el 19% en IVA, que tú no puedes decidir si lo pagas o no porque viene incluido en la boleta que tú compras. Claro. En cambio, el señor que lo produce, que gana sí, grandes masas de dinero, ojo con no eso, paga impuestos. De acuerdo con lo último. Los grandes contribuyentes tienen un montón de abogados tributaristas y tienen un montón de contadores que precisamente trabajan para ellos, para poder evadir o eludir impuestos. Pero ojo con el discurso del tema de los impuestos y lo alto de los impuestos. Cuando uno mira, por ejemplo, en países donde efectivamente hay educación gratuita de calidad. Los impuestos son altísimos. Para todos. Pongo un ejemplo, y lo estábamos conversando el otro día a propósito de Alemania, un país que, gracias a la explotación también de otros países, puede vivir en ese primer mundo que hablábamos al principio. Pero había un reportaje de la BBC que estuve comentando el otro día que tenía que ver con este fenómeno de estudiantes estadounidenses que se iban a Alemania a estudiar, porque era las mejores universidades de Europa, baratísima, estamos hablando de $80 la matrícula, porque la educación es gratis. Y más encima le pagaban manutención, les daban el transporte, o sea, para vivir y todo lo demás. La sobredeuda que hay en este momento en Estados Unidos de miles de estudiantes, de miles de jóvenes, es la más grande en la historia de Estados Unidos. Está generando una crisis tremenda. Para estudiar. Entonces, lo que está ocurriendo básicamente es lo siguiente. Se está yendo mucha gente a Alemania. El tema es que el alemán le dice, bueno, ¿por qué les cobran tan barato? Y le pregunta al periodista de la BBC, ¿por qué cobran tan barato? Le dice, bueno, porque la verdad es que cuando están viviendo acá y todo el tema con los impuestos que pagan, ya está listo. Entonces pagan altos impuestos. Sí. Y le preguntan a los estudiantes así como, oye, pagan altos. Nada, o sea, si ni el 10% lo que gastamos en educación en Estados Unidos lo pagamos acá. Sí, a lo que iba yo, no tiene que ver con que nosotros paguemos más o menos impuestos, sino que hay productos básicos que no deberían tener impuestos. De hecho, en Alemania es así. De acuerdo. Hay productos básicos, todo lo que son lácteos. Cierto. No tienen, no sé si tienen muy bajo impuesto o no tienen impuesto, porque son baratísimos. Claro, está bien. Pero sucede que el problema nuestro está en que los impuestos son demasiado altos y es para todos. O no para todos. No, de hecho para no todo, son altos. Todos los productos. Pero es que aquí pasa el problema que... está en que hay, como decías tú hace un rato, hay un sector de la población que son los que más ganan, los que tienen más ingresos, y ellos tienen muchas formas para eludir impuestos. Pero una de ellas es pidiendo que la gente cuando va a comprar deje el vuelto. 10 pesos, 20 pesos, 2 pesos, lo que sea, que lo vaya dejando. El dueño del supermercado, de la farmacia, que es más, donde más se da este tipo de situaciones, va juntando eso al mes, y siempre son alrededor de 2, 3 millones de pesos, los cuales él rebaja impuestos por la ley de donaciones. Entonces aparece como que él es el viejito vascuero que es tan bueno que va a llevar ayuda a un orfanato o a un centro social y con eso él rebaja impuestos. O tenía los señores con la plata Luxig, de uno. Al grupo Luxig, por ejemplo, donando un hospital en Antofagasta para la Teletón. En Antofagasta, el hospital que donó Luxig, pero son precisamente ellos los que provocan el cáncer en esa zona. Claro. Entonces, mejor porque primero paguen los impuestos que tienen que pagar. Claro. Entonces, este tipo de situaciones, obviamente, que les conviene a un sector. Y ese sector es el que determina también cuáles son las leyes que nos van a regir. Y ahí está el asunto. O sea, si ellos quieren cambiar la Constitución, porque hay una presión social y todo lo demás, no es que la quieran cambiar porque, que son buenos. Claro, no escucharon. No, jamás. Ellos lo que van a hacer es un cambio de Constitución para mejorar todos aquellos errores que pudieron haberse cometido o aquellas situaciones que no les agrada para dejarlas en mejor condiciones para ellos mismos, no para nosotros. Ellos no van a legislar ni tampoco van a hacer una constitución mirando al pueblo, no, mirándose sus bolsillos, nada más, mirando sus bienes. Entonces, desde allí, ellos van a hacer la Constitución. Entonces, los cambios que puedan hacerles van a ser cambios que les favorezcan a ellos. Porque una Constitución, una nueva Constitución, sería en la cual la gente, todos nosotros, todas las organizaciones sociales, tuvieran algún tipo de participación en ella y poder ser escuchados. Y no solo escuchados, sino que atendidos. Porque aquí hay una verdad, una situación que se da muy comúnmente. Nosotros los escuchamos. Nos escuchan y después se van y hacen lo que ellos quieren. Están todas las mesas de diálogo, una tras otra, una tras otra. La consulta indígena, todas las diálogos son lo mismo. La reforma laboral, mentira. La reforma educacional, o sea, eso es como que te pegaron 1000 combos en el hocico, ¿cachai? Con la reforma educacional, diciendo que hablaron con todos los actores. Cuando de eso no hay absolutamente nada en la reforma laboral, o sea, en la reforma educacional. Pero es que ahí está el asunto. Es verdad, ellos no mienten. Es verdad que han hablado con los sectores. Es verdad que han escuchado a los sectores. Pero todo aquello que ellos escuchan, todo aquello que dialogan, después no va a la práctica. Después, a puertas cerradas, cocinan 4 o 5 cocineros, como dijo Saldívar, y ahí ellos determinan qué les sirve y qué no les sirve a ellos. O sea, atienden precisamente la demanda de quien tiene mayor valor en el mercado. Claro, por ejemplo, hay que tomar en cuenta cuando se habló de la reforma tributaria. Esa plata iba a ser para lograr tener educación gratuita. Además, iban a superar algunos otros, se iban a tapar otros hoyos por ahí con esa plata. ¿Hace cuánto? Un mes, 2 meses atrás ya estaban diciendo de que con la reforma tributaria no alcanza la plata que se va a recuperar para ni siquiera para la educación gratuita. O sea, si estos analistas y estos, doctorados en economía, no son capaces de haber visto de que esa plata no iba a alcanzar. Tienen que haberse dado cuenta. O sea, lo es porque estaba todo esto ya cocinado de antemano. Sí. Y aparte, los vamos a engañar, le vamos a decir que vamos a tener... Después, no alcanzó la plata. ¿Por qué? Porque no están pagando lo que corresponde. Esto sí, con una reforma constitucional va a pasar lo mismo. No va a haber ninguna diferencia. Al final vamos a llegar a la misma situación. No, y aparte que la reforma tributaria que hubo no tocó ni siquiera a los grandes empresarios, tocó a los pequeños empresarios. Pero, o sea, es como un castigo. O sea, si tú quieres instalar un negocito como pyme y todo el tema, así es como ya el peor castigo del mundo. Claro, pero sí es lógico. Ellos tenían que hacer la reforma, si la estaban haciendo a puertas cerradas, están un montón de empresarios metidos allí, obviamente que iban a hacerla a favor de ellos. No la iban a hacer pensando en la gente, pensando en nosotros, pensando en el pueblo. No, para nada. Ellos no, la hacen pensando en cómo van a poder lucrar más, cómo poder llenarse más los bolsillos. O sea, vamos a pensar de que estos empresarios le entregaban plata a los partidos políticos y a los políticos mismos para el proceso eleccionario. Se los entregaban porque ellos son buena onda, sí. Quieren una política mejor financiada. No, es porque ellos estaban pagando favores, porque nada lo hacen gratis. Entonces no podemos pensar de que las cosas se hacen, que ellos las hacen ahí gratuitamente y porque son buenas personas. No, obvio que no. Ellos lo hacen porque tienen todo un cálculo a futuro de cuánto voy a ganar si yo invierto en esto o invierto en lo otro, si invierto en este tipo o en esta otra señora, si invierto en un partido o en otro partido. Aparte, los tipos saben que manejan la economía del país. Claro, entonces los gobiernos también dependen de cuáles son los índices de crecimiento de cada país. Y como lo manejan ellos, obviamente que todo el rato tienen agarrado hasta... Claro. Siempre entre la espada y la pared a los gobernantes. Claro, pero los gobernantes también se dejan... Obvio. O sea, gobiernan para instalar ellos. Allí. ¿Por qué? Porque si no, podrían tener... Tienen muchas posibilidades de poder frenar aquello. Pero no les conviene, vos. No. ¿Por qué? Porque se están llenando los bolsillos también. Entonces, esa es la situación, vos. Claro. Sí. Bueno, los gobiernos... No sé, vos. Las opciones es tener otro Allende o un proceso similar. Y sabemos cómo reacciona... Claro, sabemos cuál va a ser la reacción inmediata. Claro. Obviamente que va a ser frenarlo. ¿Por qué? Porque va en contra de sus intereses. Va en los intereses de la mayoría, pero a ellos no. Eso igual, claro, no les después conviene. De tantos años uno espera que... O sea, no sé si uno espera... Esperamos que nosotros mismos estemos más preparados para situaciones como aquella, no sé. Que hayamos aprendido algo de la historia, que ya no nos pueden aplastar así como se les antoje. Sí, pero es difícil porque en ese momento, a pesar de que el pueblo, gran parte del pueblo, no estábamos totalmente preparados, pero sí, cada día había más conciencia, cada día iba creciendo más aquello y eso es lo que los asustó y igual dieron el golpe. Ahora sí, podemos tener un poco más de experiencia, pero también todavía queda miedo en sectores de la población. Pero no hay que por aislar al país del resto del mundo también. Es que eso es lo que hicieron, pues. Claro, pero ya no, en este momento ya no existe. Ahora, creo que hay una unidad bastante fuerte que se está dando de los pueblos, no de los gobiernos, de los pueblos, no de los políticos. Porque si uno escucha a los políticos hablar acerca del mar para Bolivia o de la línea de la Concordia o de los límites del sur, obviamente tú te das cuenta de que ellos están por un lado y el pueblo está por otro. Porque a la gran mayoría del pueblo no le importan las fronteras. Así, Bueno, más o menos, quedan evidencias, claro, más o menos cuando uno ve 25 años de cómo han funcionado. No hay ninguna forma de equivocarse, a menos que la ingenuidad sea mucha y a menos que la militancia pese más, en términos del puesto que yo tengo en el ministerio, en una subsecretaría, qué sé yo. Temas importantes que están ocurriendo hoy día. El paro de Transantiago sigue. Y así lo han hecho ver los trabajadores y trabajadoras de Express Santiago 1, que son los que están movilizados, uno de los operadores más grandes del Transantiago y que ha contado con el mayor rompehuelga, historia, el gobierno. Quien ha facilitado a otras empresas para que puedan reemplazar los servicios del otro. Eso es ilegal, pero se da. A vista y paciencia de todo. Otra cosa, en este momento está realizándose la Asamblea Nacional de Profesores, que revisan también una propuesta que vino del Congreso, que es, ayer se suspendió la revisión del proyecto de reforma de carrera docente, del proyecto que pretende regular esto que ha sido rechazado por un 97%, casi la totalidad del profesorado. Yo hasta el momento conozco muchos profes y profesoras, no conozco a ninguno que me haya dicho, ¿sabéis qué bueno el proyecto? Claro. A nadie, pero o a hay nadie. Algo que tenga claro. Pero hoy día se ve y hay gente que algunos están acusando desde ya de una cierta maquinación política, porque se está diciendo que se suspendió, pero se va a volver a ingresar. Está en el Congreso, no ha sido retirado, sino que se suspendió un acuerdo político y se suspende para que se entren a negociar ciertos puntos y se da la oportunidad a los profesores y con esto de una otra manera se dilate y se diga, oye, no están diciendo que ahora podemos poner indicaciones, que como lo mismo, porque el proyecto sigue, y de una otra manera quebrar el movimiento de profesores. Porque hubiera un acuerdo ahí con gente de gobierno, con gente de otro lado, y que no se iban a aprobar el proyecto mientras los profesores pusieran algunas indicaciones, por lo menos. Y eso tiene bastante atentos y atentas a los profesores y profesoras de este país, por lo que pueda resolverse hoy día en la dirección del Colegio de Profesores, particularmente. Que, dicho sea de paso, la semana pasada hizo asamblea y se ratificó el paro indefinido, de hecho fue por mayoría. Así que eso es un tema que está hoy día muy, muy candente y que está ahí en ciernes para que estemos atentos cómo va a terminar esa asamblea, porque puede generar, y así probablemente lo esperará su momento el gobierno, un quiebre en el profesorado entre la dirección nuevamente, como ocurrió con el paro docente el año pasado. Si lo recordarán ustedes, que iban al paro indefinido y después la propia dirección del Colegio de Profesores se bajó de aquella. Sí, pues. Porque recordemos que lo que planteó la asamblea en pasada, incluso la dirección del Colegio de Profesores, la Asamblea Nacional, es el retiro del proyecto. No la suspensión un rato precisamente para como dilatar. Así como, porque si ya suspendamos, no vamos a sesionar esta una o dos semanas. Dos semanas que van a estar, ¿qué? ¿Los profesores parados? Es decir, que siguen. Y cuando sigan, van a ingresarla. Además, estamos buena jugada, hay que reconocerla. Estamos con la Copa América y por lo tanto pueden también, como se ha hecho en otras ocasiones, utilizar estos bombas de humo para poder tirar y aprobar leyes que después uno dice, ¿y cuándo fue esto? Ah, fue mientras metían el último gol del partido. Ah, ya. Y eso, pero que el segundo gol fue muy bueno, hay que reconocerlo. Sí. Qué bien, pues. Me alegro. Pero dale, pero es que como se está alegrando, yo estoy viendo su alegría. Pues, ¿qué dice? Bueno, me alegro. Me alegro por como, ustedes. Como Felo. Claro, obvio. Alégrate por un pueblo que se pone alegre. A ver, yo hay una cosa que no entiendo. Ya. ¿Hay gente que hueona o se hace? ¿Por qué? Porque hay gente que cree que por hacer algo pierde neuronas. Yo veo fútbol y yo veo fútbol, por ejemplo, ya, y no pierdo neuronas, no tengo por qué ser. Pero es que lo dices con cierta. Ah, entonces pedantería. Estás diciendo que yo soy de los hueones. No, estoy diciendo que mucha gente. Sí, pues, eso me dijiste. Bueno, como estás interpretando, no, acabas de interpretar, yo interpreto lo que tú estás diciendo. No. Lo que estoy diciendo. No, pues es que es yo que no sé. No, es que no podemos faltarnos el respeto. Es que lo que estoy diciendo es que hay un desprecio súper pesado con respecto al tema de lo que es el fútbol o lo que hace la gente cuando ve un partido de fútbol. Y puede ser bueno o puede ser malo. Hay gente que es idiota antes de ver un partido. Hay gente que es idiota después de ver un partido. Pero no tiene que ver necesariamente con eso. La gente no pierde neurona por eso. La gente pierde neurona por un montón y de sistemático, y donde la misma cajita que está en los partidos está constantemente criminalizando y está constantemente idiotizando. Entonces, porque tú haces despectivamente de ustedes y que la cuestión, ya está bien, si no viste el partido y a los que les gusta y que no, y puede ser que el partido fue fome y de hecho no lo jugó bien. Y puede ser que la verdad hay gente que no le gusta el fútbol. Pero hay un, y lo he escuchado con mucha insistencia de mucha gente, hay como una especie como de desprecio. Y a mí eso es porque, ¿sabéis qué? Yo disfruto cuando mi pueblo está contento, por las razones que sea. A veces no estoy de acuerdo, pero encuentro que es súper lindo cuando un pueblo está contento, cuando no tenemos casi ninguna alegría. La verdad, hemos tenido puro sufrimiento por décadas, siglos probablemente. Y son pequeños momentos. Y en ese contexto, de hecho ayer lo conversábamos, lo discutíamos, tener un espacio, de hecho, por ejemplo, acá estábamos viendo el partido con más gente y no se dejó de trabajar. Hay gente que estaba trabajando al momento que están dando el partido. Hay gente que se estaba manifestando en el estadio al momento del partido. Entonces, dejemos esta cosa de cómo despreciar. Ese es mi punto. Ese es mi punto. Yo en ningún momento he despreciado. Lo que he dicho es que a mí no me gusta. Bueno, si no lo hiciste, me pido disculpas y bien, porque sonó así. No me gusta. Sonó así. Bueno, entonces el problema, claro, y a mí también me molesta de que me traten de weón así gratuitamente. Yo hice una generalización y pido disculpas por la misma. Porque encuentro de que es una falta de respeto. A mí me encuentro con una falta de respeto que se desprecie desde una pedantería. Yo y no estoy terminando. Si ahora no lo hiciste, pido las disculpas. Si no lo hiciste, pido las disculpas. Pero es una cosa como muy constante. Y por eso lo digo en una generalidad. Porque ayer había, yo, por ejemplo, veía, y como estábamos revisando y monitoreando, porque había gente manifestándose en el estadio, uno estaba revisando redes sociales, llegaban mensajes, vi comentarios a propósito de unos posts. Ayer, por ejemplo, a propósito de la Copa América, salió gente a manifestarse en la calle. De hecho, convirtió la Alameda en una gran cancha todo el día. Y la Paco corriendo de un lado para otro. Con las pelotas ya. Entonces, tiraron, sí. Creo que hay gente que puede perfectamente darle vuelta a ese tema. Hay gente que le puede gustar, insisto, y hay gente que no. Pero yo sí hay un tema. De hecho, por ejemplo, ayer acá terminamos de trabajar, ordenamos todo el tema. No fuimos a celebrar. Estábamos lo suficientemente cansados como para celebrar. Pero escuchábamos, de hecho, cuando íbamos caminando, escuchábamos gente contenta. ¡Qué bueno! ¿Cachai? Pero la verdad, tenemos un montón de pega que hacer. Y eso es lo que le alegra. Gente que ayer escuchó el partido. Ayer hubo gente que fue detenida afuera del Estadio Nacional. Se reunió mucha gente afuera del Estadio Nacional a protestar. Tratando de ocupar esta plataforma, esta cantidad, de hecho muchos países, no solamente hablaron de fútbol ayer, hablaron de lo que estaba ocurriendo en Chile, hablaron de educación, sí, hablaron de la historia del Estadio Nacional y el centro de tortura, claro, hablaron de cómo los profesores y los estudiantes están en la calle. Eso me parece extremadamente potente. Eso es importante, ¿por qué? Porque pasamos a hacer una vitrina, pero no una vitrina solamente del fútbol, como tú dices, y en ese aspecto yo estoy de acuerdo. Y que la gente también que protestó, que la gente levantó la voz, que un sector de las tribunas estuvieron cerrados porque es un sector de homenaje a los detenidos desaparecidos ejecutados políticos en el Estadio Nacional. Ese tipo de cosas, sí. Yo la aplaudo y estoy bien consciente de que hay gente que no solo va al estadio a gritar los goles, sino que también va a respetar su historia y a vivir su historia y a hacer historia. Y están aquellos, como lo hemos dicho, que van y que son de barra y que dicen somos barra antifascista, va caminando otro con la camiseta de otro color y ¡ah, vamos a matar a ese loco! Sí. De hecho, las barras siempre se agarran en las marchas. ¿Pito de qué? No podéis decir que soy una barra antifascista y le pegáis al otro porque tiene la camiseta de otro color. Una tontera, por donde la midí. Y el tema va por ahí. Mira, voy a leer un par de cosas acá. A propósito de que la Universidad Austral está en paro indefinido, que lo dice Robert Silva, dice: a mí me gusta el fútbol. El tema es el negocio alrededor. Yo prendo TV solo para el partido. De hecho, acabo de ver una foto que me mandan por interno a Guarelo, que ayer hablamos de Guarelo a propósito de esa radio monopólica que ADN del Grupo Prisa, y habló del monopolio del tema, que era bastante interesante. Él fue con un capo y un sándwich. Y los mostró. ¿Sí? Me estoy tomando un capo y me estoy tomando un sándwich y no voy a pagar 7.100 pesos a una concesionaria que se aseguró el negocio, sí, viendo una hamburguesa toda cagona, un Rolls y una bebida. Me parece. Aparte que tenéis toda la propaganda que está por las orillas de la cancha, que es terrible, que aparte había gran parte, bueno, no tenemos una tele muy bacán, entonces no se veían los jugadores vestidos de rojo con una propaganda atrás que era roja. Ah, claro. Y está, pero repleto de propaganda y encima con letreros luminosos, ni siquiera algo como piola. Letreros luminosos por todo el borde de las canchas. Y de bueno, hecho, el tema de la entrada, aquí entrada dice la Inés, para mí el drama es la gente que solo usa sus neuronas para ver los partidos, pero para el resto de los problemas son neutros. Elisa Monte dice, hola a todos, feliz viernes. Feliz viernes. Eso fue un comentario deportivo. Estoy leyendo los comentarios que estaban ahí. Y bueno, Max, que estaba afuera de la Muni, estaba funando. Suspendieron el Consejo Municipal de Maipú. Lo suspendió por miedo a que funaran, según dice Max. Bueno, ahí vamos a estar revisando más el tema de lo que está ocurriendo en Maipú. En Maipú. En la mañana, como a las 7 de la mañana, un grupo de funcionarios del Transantiago bajaron a las vías del metro en Moneda. Son los que están en huelga de Santiago Express. Santiago 1 Express. Por lo tanto, se tuvo que suspender el flujo por la línea 1 y la línea 2. Quedaron totalmente out durante bastante rato, ¿eh? Más o menos una hora. Lo están amenazando con la ley de seguridad interior del Estado, sí. Sí, por haber hecho eso. Sí. Ya. Pero se está moviendo. Sí, se está moviendo firme, está bien. Ese tipo de cosas son... arriesgadísimo, claro. Pero aparte que tiene esta puerta, otra lista de que es arriesgado, del coraje que demuestran. Y aparte que hay un montón de motivos por los cuales parar, o sea, y por los cuales la gente debería estar sumándose a esta, no sé si a esta protesta, pero sí estar apoyando a quienes están en huelga los choferes del Transantiago. Claro, es que eso demuestra que ya la gente está cansada, pero los políticos no quieren escuchar, no se quieren dar cuenta, los empresarios no se quieren dar cuenta de que esta cosa se está poniendo cada vez más álgida. Entonces, cuando la cosa si empieza ya a ponerse demasiado, dicen, no, la culpa es de ustedes, porque ustedes están haciendo el desorden. Claro, ellos están tranquilos en sus oficinas llenándose los bolsillos de plata justamente de toda la gente. Entonces, esa situación es la que se está dando. Pero sí, aplaudo la actitud de los choferes de Santiago Express. De Alsacia. Alsacia vota la huelga el 24 de junio. No, Express de Alsacia, porque son la misma empresa, pero con nombres distintos. Ya, Alsacia vota la huelga el 24 de junio. Así que si la situación no se ha superado, la de Santiago, el asunto va a ir creciendo. Ya. Y harto el 24 de junio, dos semanas más. Claro, el 24 de junio estarían votando la huelga, o el 23, el 24. No, pero así, arrojado, yo creo que son, más allá de todas las amenazas que siempre hacen los gobiernos, Esto es algo que tiene efectividad, que tiene que ver con dañar la economía de los grandes empresarios. O sea, evitar que toda la gente vaya a trabajar y a producir por un par de horas, van a ser 2 horas menos que no van a percibir ganancias los grandes empresarios. Y van a tener que pagar un sueldo de esas 2 horas porque la culpa no es de la gente. Exactamente. Ahora el otro asunto está en que en el caso de que esto siga y le tomaran acciones legales fuertes contra quienes participaron en la movilización de hoy día, lo ideal sería, lo lógico sería de que todo el Transantiago se paralizara en solidaridad con ellos. Porque la solidaridad entre los trabajadores es la única herramienta, es la única arma que nos está quedando. Se pierde la solidaridad, cada uno va por su lado y se pierden todas las batallas, se pierden todas las guerras y no va a haber ninguna posibilidad de poder lograr en un futuro ninguna ganar ninguna de estas líderes que se están se lleven a cabo a futuro. Entonces, por lo tanto, la única posibilidad que hay es esa, la solidaridad, la unión y salir adelante como una sola masa y no cada uno por su lado, claro, salvándose solo. Sí, la solidaridad es lo más importante, entre todos, porque es un problema de todos. Claro, se ha perdido mucho en los últimos años, pero o se perdió mucho durante los últimos años, pero se ha ido reconquistando, se ha ido recuperando. Eso lo podemos ver cuando salen los estudiantes de municipalizados con los estudiantes privados y salen juntos. Exacto. Es importante. Sí. Bueno, ¿va a agregar algo? No. Estaba, me vieron comiendo. Cierto, de hecho, probablemente poca gente todavía recuerde que al inicio de las movilizaciones estudiantiles, estoy hablando 2001, 2006, 2011, años cargados de movimiento estudiantil, habían grandes diferencias, incluso en la calle, entre las universidades privadas, las universidades estatales, había entre los particulares subvencionados los colegios técnicos, industriales, los municipalizados, los particulares subvencionados que en un momento determinado también se movilizaron, colegios del sector oriente que llegaron a marchar, me acuerdo, a Plaza Italia, ¿se acuerdan ustedes una vez, Rubio? Y que estaban con una cara de susto que no se la podían y todos así, me acuerdo que habían unos chicos de por acá que abrazaron a alguno y pensaban que lo iban a asaltar y no, era... pero eso fue verdad, estoy contando esto. Que uno rubio dijo, ay, sí, que soy rubio. Y llegó. Es como nunca había visto a alguien de tu raza. Y otros más. Y lo abrazaron así. Y lo cago. Tan, me urgió, digámoslo. No se les quitó pero nada. Era algo lindo, algo sí, lindo. Sí, pero no se les quitó nada. ¿Por qué? Porque estaba ese prejuicio. Y estaba ese prejuicio para los dos lados. Pero era así como. Nada. ¿Qué diferencia tienen universidades privadas con las estatales si están en las mismas condiciones? Y ahí empieza a generarse un tema mucho. De hecho, empezó a hablarse de movimiento por la educación, movimiento estudiantil. Ya no eran en las universidades privadas donde salía, me acuerdo ese tiempo, no sé, 2011, MESUP, las del Cruchi. Ay, que ustedes las del Cruchi. No, al final empezó a andarse. De hecho, hoy día, por ejemplo, en la CONFECH tienen vocerías las universidades privadas. Y al final eso va generando. Pero la manera de generarse es a través de la musculatura social. Y la musculatura social se hace movilizándose, haciendo esto de una práctica constante. De hecho, al final uno empieza a ver cambios en términos de actitud frente a las cosas. Probablemente en otra época, no sé, pues hay gente que hubiera, no sé, pues, visto con malo ojo el tema de que hubieran movilizaciones, manifestaciones durante una fiesta deportiva. Hoy día no lo es. Hoy día es naturalizado. Hoy día están movilizados los profes en plena Copa América. Y está. De hecho, ayer salió la selección con la demanda, los 23 jugadores, con la demanda de los profesores, con lienzo. Y eso hace de que diga, hay un país que está vivo, hay un país que se está moviendo. De hecho, los profesores en México, lo hablamos el otro día, en la misma reivindicación, que tiene que ver con un proyecto de carrera docente ingresado al 2013. Se están movilizando y boicotearon las elecciones. Boicotearon las elecciones y sobre todo fue muy fuerte al sur de México. Entonces al final uno ve que se empieza a vencer el miedo y esta movilización y esta efervescencia se empieza la gente también a reencontrar. Es súper importante lo que está pasando y lo que estamos viviendo como país. ¿En términos de qué? En términos de que se está generando una musculatura social. Es importante. De hecho, hoy día veis gente, masas de gente constantemente hoy en la Alameda, a diario. Que hay una huelga de una tienda, que están los estudiantes. Hay gente que le molesta eso. Yo encuentro que eso hace que haya un país vivo. Por eso es bueno que salga gente a la calle, por las razones que sean. Algunas nos gustarán más que otras, pero es bueno que la gente salga. De hecho, se recordarán acá cuando salió el tema de la Confepa. ¿Se acuerdan que salió la Confepa y todo el cuento? Nunca más salió porque, bueno, no. Le hicieron una ley casi a la medida. Po. Pero qué bueno que salga gente. Qué bueno que, de hecho, aunque sean fachos, entiendan de que lo que se dirime en esos espacios. Ahí se hace política, en la calle. Y se vienen obligados. Yo decía, déjenlos que porque más encima van a perder en la calle. Si pierden, digámoslo. Pues, sí. Ellos aspiran a la mayoría silenciosa, como decía Joaquín Lavín en su texto La Revolución Silenciosa. Y en ese contexto en el que estamos viviendo, creo que es muy potente lo que se está dando. Ahora, otra cosa entretenida que se está dando, que no tiene que ver mucho con movimientos, sino con movimientos de otro tipo, tiene que ver con la guerra fiscalía, que ayer la repasamos finamente. Y hoy día tiene otra arista. Otra arista. Y que viene siendo otro 2-0, no el de Chile contra Ecuador, sino el de Carlos Gajardo contra Alberto Ayala. Ustedes se preguntarán, ¿por qué? Porque hay un nombre, Francisca Cuellar Toro. ¿Quién es Francisca Cuellar Toro? Bueno, ella era la asesora de Jaime Orpiz. Y que hace de que Alberto Ayala esté a punto de quedar fuera de la lista Corpesca, de la cual había sacado precisamente a Carlos Gajardo. Recordemos que Sabas Chaguán respaldó a Gajardo. Él dijo, yo me quedo con Corpesca de nuevo. Es un golpe duro para Alberto Ayala, que está postulando ahí a la Fiscalía Nacional. Ayer revisamos a todos los candidatos que estaban en la Fiscalía Nacional, que viene en octubre. El caso de Francisca Cuellar Toro, la asesora de Jaime Orpi, que aparece con boleta honorarios por 5 millones y medio, más 3 millones, tanto a Corpesca como a Sokimich. Por tanto, junta los casos. Claro. Y con eso, ya sabemos, conocido Alberto Ayala, de la región del Oriente, quedaría fuera porque está inhabilitado por la lista Sokimich después de haber trabajado 12 años. Para la minera no metálica y amigo cercano de varios de sus ejecutivos. Claro. Entonces, con esto, Alberto Ayala quedaría fuera del caso Corpesca. Y de hecho lo hizo saber el propio Carlos Gajardo ese mismo día que salió de la reunión con Sabas Chaguán. Dijo, bueno, aquí hay un problema porque como sabrán, hemos encontrado alguna cruce entre Sokimich y Corpesca y el fiscal Ayala tiene inhabilidad por las razones que ya conocemos. Eso fue una patada. Claro, pero no. Dejó clarito de que, ¿sabe qué? Ya, fuera, a un lado. A la vera del camino. Ahora el asunto está en que va con, bueno, esto va a continuar, obviamente. Van a ir saliendo más aristas, van a ir saliendo más situaciones, nombres, personas. Y como decíamos hace un rato, el iceberg cada vez va asomándose más. Vamos metiéndonos en las profundidades del mar y observando qué hay más en lo profundo. Y parece que hay bastantes más sorpresas en un futuro próximo. Porque si la cosa sigue así, obviamente vamos a tener que como país, vamos a tener que algo más que decir frente a esta situación. Llegó el café y la conversación gratis. Muchas gracias. Gracias. Llegó el café, el cereal y los cigarros. Que uno no necesita nada más en la vida para vivir. Viene en camino Víctor Hugo Robles. avisa ahí con quién vamos a estar conversando en un rato más también. Qué bueno, qué bien, sí. Interesante. Ahí va a comentarnos sobre su demanda con Arsi, el Partido Comunista, ICAL, Libertad S.A., una cantidad de roots increíble y de instancias distintas en una misma cosa. Que vamos a estar conversando con él de eso y de varias cosas más, po. Con el deslenguado de Víctor Hugo Roble, conocido como el Chelo Gay, que llegan un ratito más acá al estudio. Estoy viendo varias cosas acá que llegan. Estoy viendo también hay un video que nos mandan de un operador de Transantiago que fue detenido. Y aquí mando saludos a Rodrigo, que por interno tiene una disputa futbolística interesante y dice, hay un puro equipo que vale la pena seguir, me dice. Y es Rangers de Talca, el rojo y negro. Así son los talquinos. Así son los talquinos. Rojinegro. Dice, hay un puro equipo rojinegro. Eso me dice. Saludo a Rodrigo y al pequeño Batman. Chiquito que se cree superhéroe y que anda por la vía. De hecho, yo no sé si estará escuchando también otro niño que se llama Gabriel. Que es de Talca. Que también es de Talca. A propósito, me acordé de Talca. ¿Por qué hice esa asociación? Porque ayer me entregaron un video. Un archivo secreto. Está muy bueno. Sí, y vamos a hacer un concurso para lanzarlo, porque está muy bueno. Sí, soy muy malo, soy perversamente malo. Hay un video que está buenísimo, y en su momento determinado lo vamos a estrenar. Es una joya, sí. Es un as bajo la manga. Sí, es un as bajo la manga, es una joya que está guardado, porque es viejo, es viejo. ¿Y quién lo hizo? Para el caso da lo mismo, para el caso da lo mismo. Pero lo vamos a tener ahí, guardado. En cualquier momento lo lanzamos. Está bueno. Está muy bueno. Está buenísimo. Pichi Wenchu, ya empezó la revolución talquina. Aguante Rangerito, los rojo y negro. Hay un rollo con Talca y este país. Saludamos a Villa Francia de Talca. A mí me da envidia que tengan una bandera tan bonita. Saludamos a Villa Francia de Talca, ¿viste que insiste ¿también? Una población Villa Francia en Talca? Sí, es verdad. Ya. Se han dado por esos lares y... No, pues... De hecho, vamos a hacer una filial en cualquier momento allá. Está en conversaciones, pero después empezamos a proyectar que podría ser peligroso. ¿Por qué? Sí, porque la revolución comienza en Talca. Como dice una cuña por acá. Así que mandamos un saludo gigantesco... La revolución en Talca. A Talca. Eso nomás quería decir en términos de mensaje, de los recados. Puta, ahora el niño ya no es Batman, se cree Peter Parker. Bueno, a ti Peter Parker, de metro... ¿De un metro? Sí, un metro. Te mandamos un saludo. Mira, el hijo de Rodrigo, personaje que se cree superhéroe cada cierto... Va cambiando, renovando. ¿Qué lo de... Ja, ja, ja. Ah, Rodrigo de Talca. Él también. Así que mandamos saludos también a la Nati ahí. Así que estamos acá conversando de fútbol. Hablemos de fútbol, del partido. ¿Qué les pareció? Yo creo que San Paolo se tiene que ir ahora, ya. Sí. ¿Irse para dónde? No sé, para cualquier lado, pues, no, donde quiera él. Donde Banco Santander lo envíe. Ah, bueno, podría ser alguna sucursal del banco. No, acuérdense lo que estoy diciendo, porque después van a empezar todos a putear en un par de partidos más, pero yo lo digo ahora, que se ganó 2-0. Yo quería decir eso. Ya. Oye, fue interesante el ingreso de Michelle Bachelet al estadio, ¿ah? Sí, cuéntanos. ¿Sí? Según me enteré... Bueno, porque no vi mucho el partido, pero está muy pendiente ahí de... Sí, por supuesto. Obvio, porque todo lo que ocurre tras bambalinas. Obvio. Ingresó por un sector no habilitado para la prensa y el público. Obvio. Por un digamos, como un pasillo, por un túnel. Un pasadizo secreto. Un pasadizo secreto. Por allí ingresó, llegó a las tribunas justo en el momento en que llegaba la selección. Entonces toda la prensa y toda la gente estaba preocupadísima de la selección y ella pasó piola. O llegó, sea, ese fue su objetivo. Entonces, obviamente, siempre. Pues estaba todo fríamente calculado para que nadie la pifiara. Uh-huh. Y no habló. No hubo discursos, hay discursos. No hubo discurso, no hubo dirigentes de la Conmebol en estado. De hecho, la mostraron un par de veces, pero cuando la mostraron cuando se estaba cantando el himno, ajá, la mostraron cuando se metió un gol. Sí. Y creo que otro gol, fueron dos goles finalmente. Sí, había una cosa muy cuidada, había mucha preocupación por el tema de las pifias. No el tema del equipo rival, que era una campaña de UNICEF, sino las pifias, porque generalmente, cuando se inician los torneos competitivos de la FIFA, hay un pequeño acto, hay un pequeño saludo porque está presente la gente de la FIFA, el presidente y todo eso, se hace. En esta ocasión, por las razones probablemente que ya todos conocemos, no se hizo. No habían dirigente de la Conmebol en el estadio. No, y habían como 6 asientos desocupados alrededor de ella, no vino porque no estaba nadie. Ninguno de los dirigentes. Jadué estaba creo que como a 6 asientos de ella. Según Sacha, que estaba en el estadio, ¿no? Cuando estaba subiendo fotos ese día, dice, yo estaba en la galucha, pero igual cuando llego ella se supone, se escuchó un abucheo, sin embargo, no pasó a mayores. No. Ahí. Sí. Así que ahí atento con. Bueno, en las redes sociales ya habían, los tuiteros habían andado mandándose mensajes durante el día, preparándose para el abucheo que le iban a dar. Claro, eso fue organizado por la gente de derecha tuitera, que era claro, pifea Bachelet, lo que le hacen el juego a la derecha. Entonces sucede que. O sea, se juegan a sí mismos, si son de derecha. Sí, pues son de derecha los que están haciendo esa campaña. Que iniciaron la campaña. Entonces sucede que estaban muy preocupados por eso. Sí, pues es cierto. No hubo manejo y que se entendía de manejo en los tiempos, manejo en la forma de entrar y todo eso. Sí, yo estaba, no llamó la atención de que no hubiera acto. A la gente que estaba ahí, me imagino que le preocupaba un pepino. Entre más rápido empezar el partido, mejor. O sea, no para los que estaban todavía esperando para entrar. Haría una crítica al tema de la apertura del campeonato, pero no soy experto en crítica de ese tipo de cosas, de arte, licenciado. Pero me parece que todo el mundo lo era, y por lo que pude inferir de todos los comentarios que pude leer, era que estuvo muy fome. Aunque esa canción de Canela y el videoclip es buenísimo. ¿Viste el videoclip de la Copa América? Bueno. Hicimos ayer un pequeño ejercicio. Comparamos el de la anterior Copa América y el del nuevo Copa América. Y alguien ahí tiró boletas falsas. Porque se fueron por dentro con un montón de plata a la producción. Sí, eso sí. Porque en verdad eran de cosas como... Alguien escribía, ponía un tuit que decía inauguración nivel a cuenta. Sí, no. Alguien se fue con plata por dentro. Lo único que puedo decir, ya empezando por el video promocional, que en un croma, en una sola locación, después como en un parquecito y todo eso, no, una cosa bien este. En cambio, por ejemplo, el de la anterior Copa América, Argentina, que estaba con mejor factura, mostraba el país, mostraba a la gente, mostraba todo eso. Cosa bastante importante por lo demás, porque de eso se trata. Sin asco, nos dice Rodrigo Delgado, alcalde de la Municipalidad de Estación Central, no ha pagado los finiquitos de decenas de trabajadores que despidió hace 2 meses. Por favor, difundir para que las malas prácticas laborales de este alcalde UDI se acaben. Así que ahí, nuevamente, llevan harto rato con eso. Pero es el comentario futbolístico-artístico del día de ayer. Una cosa así, ¿viste? Un playback que hacía un cantante, pero una cosa... La verdad, a muchos no les importaba, querían que empezara luego el partido. Claro. Así que la verdad, así como, hoy que fome, pero ya, démosle, si al final nadie va a recordar esto en buen tiempo. Supe que en medio internacional, así como dijeron, hoy que fome la empieza, pero es lo que hay. mientras los profesores afuera seguían y seguían manifestándose y movilizándose. Llegó Jesús. Ah, no, es Víctor Hugo Robles. Pero cuidado, no vaya. Que quedó con los audífonos. Se están acomodando acá. Mientras se pone Víctor Hugo Robles, acá el Chelo Gay, está Alfonso, que casi se enreda con sus propios audífonos. Y Amanda. Y ¿estamos listos? Gracias, yo de aquí me quedo con mi café. En este viernes, no sé si les pasó a ustedes ayer, pero ayer parecía viernes. Buenos días. Ayer parecía día viernes. Yo juraba que hoy día ya era sábado. Estoy escuchando de la... estás escuchando, venía escuchando, sí. Ya, perfecto. No, venía escuchando, pero me costó encontrarla. Tuve que pasar por todas las radios, incluso escuchar un rato la insoportable, que se ha vuelto tan insoportable, esa Cecilia Robaretti, oye. Hoy no molesté, a la amiga la presidenta, hoy, por favor. No, pero hoy día a la mañana defendiendo a su presidenta, pero por Dios, con uñas y palos y todo. Pero no ¿te sorprende de Cooperativa, la radio, la nueva mayoría? Que sea la viuda de Ricarte Soto, pero digamos, esa construcción de personaje que ha inventado ella realmente es bastante insoportable. Baja un poquito tu micrófono, que te quedo muy arriba. Ya, hay harta farándula, que a mí me gusta ahí. Bien arriba. Así que ya. Buenos días a todos y a todas de Buenos Radio días. Villa Francia, la radio, la primera radio comunitaria y popular en Chile. Voy a corregir ahí parte, la popular, porque comunitaria hubo intento, habían radio en otras regiones y todo lo demás, pero se agradece muchísimo, Víctor Hugo. Porque si digo Víctor a seca, me empieza a decir. Porque Víctor es como nombre de hombre. Sí. Ah. Hugo es como nombre de un hombre gordo. No tengo nada contra los gordos. Pero y Víctor, Víctor Hugo es como nombre de maricón. Acá hay un gato que se llama Hugo. Víctor Hugo es como nombre de maricón. Cuento yo. Sí, ¿de cierto? ¿Cómo te llamas Víctor Hugo? Sí, es como de... ¿Cómo es de maricón? De hecho, cuando estudiaba filosofía en Valparaíso y tenía que presentarme en la sala... ¿Cómo se llama usted? Víctor Hugo. Todos se cagaban de la risa. Yo no sabía por qué, pero después supe que había un circo... ¿No? De maricones, donde el circo de Víctor Hugo, que era gordo. Un saludo a la Sí, a la pero Víctor Hugo... El poeta, el miserable. Les miserable, exacto. Y otros textos más que grafican bastante bien el periodo postrevolucionario y que es muy interesante. De hecho, para mí Los Miserables es una de las mejores obras que se ha escrito. Que habla de cómo está la superación y también los prejuicios de las sociedades. Sí. De Jean Valjean, uno de los personajes más exquisitos de la literatura de todos los tiempos. Los venía escuchando, los comentarios sobre el fútbol. Usted sabe que a mí me gustan las piernas de los futbolistas. Me encanta el Niño Maravilla. Qué linda sonrisa tiene ese niño, ¿eh? Pero también cuando se juega riéndose, me gusta eso. Ay, sí, me encanta. No sé si todo lo hace así con esa sonrisa, oye, pero si lo hace así, yo feliz. No, pero uno piensa en el fútbol, claro, también venía escuchando, todos seguimos la puesta en escena de la señora presidenta, que efectivamente estaba todo calculado, ¿no? Que entrara en un momento, que no fuera... Oye, si los asesores son bastante caros, cobran a caro para que hagan las cosas mal. No, pero eso estaba pensando también, digamos, escuchando los programas en la mañana, toda la idolatría en torno a estos atletas, a estas figuras deportivas. Ese mensaje, digamos, tan proletario que nos envía el capitán de la selección chilena, que la única presión posible a la gente digamos, que tiene que llegar a fin de mes, pero resulta que no es su caso, ¿no? Y efectivamente hay una desigualdad tan tremenda que los ídolos nacionales son precisamente son personas que ganan millones y millones y millones y millones de pesos. Entonces uno se pregunta, claro, digamos, ¿cómo hacemos ídolo estas personas que uno valora, por supuesto, que en su mayoría son personas de pobre, le dicen de personas humildes, le dicen en la tele, ¿no? No, es gente pobre, ¿no? Como mi hermano, tampoco sabe que mi hermano es futbolista. Gente pobre que logró un ascenso social, ¿no? Un éxito social a través del fútbol, con un talento, por supuesto, que todos quisiéramos tener. Yo en vez de goles hago autogoles. Y claro, y esos son los ídolos del fútbol, ¿no? Que también son la demostración de la desigualdad, y eso es lo que se transmite a los niños, ¿no? Que porque, digamos, el éxito tiene que ser un éxito rápido, tiene que ser un éxito a través de la demostración de tus habilidades, y después cuando ya tú tienes éxito, tienes que andar con modelo, tienes que ir con Lamborghini, digamos, con autos de última generación y de supermarca. Entonces también es bien sospechoso toda la construcción político-cultural que se hace en torno al fútbol y en torno a esta figura, claro, esta figura idílica y esta figura maravillosa que se supone que son el éxito y la unidad de Chile. A mí me llama la atención esa gente que tiene una animadversión contra el flaite. No, a mí me encantan los flaites. Sí, pero tiene una animadversión contra el flaite, pero va al estadio y idolatra a los jugadores de fútbol, con los cuales que si probablemente no andan vestidos como andan vestidos habitualmente los jugadores de fútbol, cruzaría la calle. Bueno, pues, por Gary, decís tú, sí, no, que si uno se pone a ver los videos, de hecho, de este último día, han puesto puros videos, no videos de conferencias de prensa donde se muestran como chicos bien, sino que videos sociales y todo, y ahí el flaiterío, te digo, se sale, pero porque claro, pues todos provienen, en su gran mayoría, excepto los de la Universidad Católica, provienen de familias humildes, como se dice en la tele. Bueno, Gary jugó en la Católica. De familias esforzadas. Y fue, como dijo él en su momento, salvado por la Universidad Católica, porque estaba entre la cárcel y la Universidad Católica. Pero, él era niñito Harvard en la Universidad Católica, pues sí. En su gran mayoría, los jugadores de la Católica son todos, son cuicos, pues son familias burguesas y aristócratas. Yo no sé si actualmente, antes, cuando uno veía un Rosenthal jugar, un Mumo, pero hoy día la Católica, pues como toda sociedad anónima, quiere ganar. Entonces, entre más. Da lo mismo si viene de una villa en Argentina o si viene de una población de Renca o la zona norte, como el caso de Gary, necesitan buenos jugadores. Claro. Y los que juegan y van a todo ahí tienen hambre en la cancha. Generalmente no son los niñitos bien, que juegan en como torneo universitario, llegan a un partido de verdad y se cagan entero. Pues es la verdad. De hecho, el fútbol está movido por jugadores. De hecho, casi se convirtió en el sueño del pibe, como en el caso de Maradona. Porque uno ve los grandes jugadores, Tevez, que viene de una villa miseria, y es un tremendo jugador, ya está jugando en Italia, jugó en un momento determinado en Inglaterra. Caso Messi también viene de una población de una villa. Sí, claro. O sea, de los hecho, grandes son así. Efectivamente es una pasión, el fútbol es una pasión, y en Chile y en América Latina el fútbol es un agente de movilidad social, ¿no? Efectivamente es así, pero para muy poco. De hecho, les cuento el caso personal de mi hermano, el famoso Choro Robles. Bueno, no es tan famoso, pero es un futbolista profesional que lo establece como una especie como de clase, ¿no? Social. Sí. Los futbolistas son parte de una clase social que tienen sueldos distintos a los otros jugadores. Y yo me acuerdo cuando éramos chicos, efectivamente, los mejores almuerzos, el tuto más grande, todo, era para mi hermano el futbolista, ¿no? Que iba a ayudar a salir a la familia de la pobreza y de la miseria. Es que ahí está, es el punto. Ayudaba mucho. Es el punto. Pero jugador bueno. De que esto sucede hace 40 años atrás, para adelante. Porque hacia atrás era distinto. Los jugadores nunca tenían sueldos tan, a pesar de que podían llegar bastante alto en su rendimiento, no llegaban a tener grandes sueldos ni tener tanta parafernalia como hoy día. Eran reconocidos, en la calle los saludaban. Claro, pero eso sí, tenía muy buena llegada con su entorno, sobre todo el entorno donde ellos vivían. Pero más allá no había, por ser yo con me que, tocó conocer. Pero que tú estás calculando 40 años donde, por ejemplo, la FIFA pasa a ser del fútbol negocio. Eso, justo 40 años que se comprende eso. Ahí viene un cambio absoluto en cuanto a tanto a los sueldos como también el estatus que alcanzan los jugadores. Pero no todos tienen sueldo millonario, porque yo creo que una de las cosas que no se ha discutido ni ha salido a la luz son todas las demandas de los jugadores. De hecho, hay un sindicato de futbolistas profesionales y efectivamente ellos quieren regular ese tema de los sueldos. Hay muchos futbolistas, te hablo de la tercera categoría, de segunda categoría, división, les llaman, y efectivamente hay un mundo ahí de la más absoluta despreocupación, ¿no? Y que tienen demandas y que mucha gente gente que no tienen ni contrato ni nada, trabajan, digamos, hasta que el entrenador se le para la, digamos, la cola. Y en fin, entonces efectivamente lo que uno ve son los futbolistas exitosos. Es una élite, pero no ve a los trabajadores, digamos, claro, que están ahí también levantando todo eso. Claro. Bueno, porque hay equipos burgueses como el caso del Real Madrid, que se hablaba, que son todos burgueses ahí, no tenemos obreros. Y decía, y eso te quita hambre en la cancha, po. Porque claro, mira, voy a ganar, pero yo tengo mi sueldo asegurado. Sí, ahora, hay un tema bien, bien raro que pasa con, por ejemplo, una discusión, me recuerdo en un foro discutiendo esto, con la gente Codelco, que son los que más ganan en este país, por ejemplo, los trabajadores. Pero fíjate que, si uno lo mira bien, son los más explotados. Porque la explotación se mide en términos de la plusvalía y de cuánto se explota en términos de ganancia. Claro. Ejemplo, ¿cuánto se extrae de la ganancia total? Exacto. Voy a ser muy mecánico en términos de la vieja máxima marxista en términos de número. Esto es un axioma, esto tiene que ver con economía. Si hay un jugador X y lo compra un club y en el negocio en el que está involucrado se ganan 100 millones de dólares y el jugador gana un millón de dólares, obviamente ese jugador gana mucho más que probablemente todos los trabajadores que estén en el país, pues nadie está ganando un millón de dólares. Pero en comparación, respecto al tema de la explotación, a la ganancia que tiene el otro, y eso es lo que pasa con el fútbol se convirtió en una cosa sideral, en un negocio, ojo, negocio, política, está todo mezclado, que es lo que se está develando hoy día con el tema del escándalo de la corrupción en la FIFA. Pero estamos hablando de tipos que manejaban elecciones de países. Estamos hablando, alteraron la elección, por ejemplo, Trinidad y Tobago, ya está como comprobado eso. Claro. Alteraron los países sede. Al final se mezcla la política, se mezcla todo. Pero si te fijáis, Messi genera tanta plata, que si gana 80 millones de dólares, está evaluado en 150, gana tanto al año, pero lo que deja en ganancia él, en publicidad, en la gente que va al estadio a verlo y todo el tema, es 50 veces más. Y al final, en términos de explotación, termina siendo más explotado. Ahora, es violento saber que un jugador gana. Me acuerdo que acá el primer jugador con el que se vio este fenómeno fue Iván Zamorano. Pero yo me acuerdo que llegó a Chile una vez en limusina. Y todos decían, me acuerdo que el diario decía así, Iván Zamorano gana un sueldo mensual que podría comprarse tanto auto, y para nosotros, para todo era violento, estábamos hablando de los 90, estamos hablando de todavía el auto que uno podía aspirar era el Lada, y Zamorano podía comprarse varios autos, y empezaron estas estadísticas, el pase de Zamorano equivalente a un yate, equivalente a 10 autos, más esto, y todos decían, wow, y eso se estaba pagando en Europa. Porque acá la mayoría iba al fútbol argentino, fútbol brasileño, de repente, uno que en un fútbol europeo de segundo orden, qué sé yo, un equipo no tan importante. Y empieza todo un negocio. La Liga Premier en el caso de Inglaterra y la española y la italiana, que son las más grandes. Se pagan cifras tremendas. Pero, por ejemplo, acá en Chile, por ejemplo, un jugador de Colo-Colo mensualmente te gana, qué sé yo, 25 millones de pesos. Y en la primera, en primera división, en otro equipo te están ganando, ¿qué? 500 lucas. Claro. O sea, hay una distancia sideral respecto a eso. Hay trabajo, la otra vez lo conversamos acá, sociología del fútbol, donde se trabajan y se discuten este tipo de cosas y también lo que provocan. Pero es potente. Ahora, claro, por ejemplo, tú nombras el caso de Alexis. Es entretenido ver a alguien sonreír en un partido. Disfrutar, porque uno se imagina, yo por ejemplo me pasa jugando una pichanga con mi amigo que jugábamos desde la mañana hasta que la noche salían las mamás a buscarnos, así como ya pues éntrense, son las 12 de la noche y habíamos estado todo el día afuera. Uno lo ve jugar y ayer todas las piruetas y efectivamente el chico disfruta jugando, ¿no? Disfruta jugando y uno le alegra eso, pero efectivamente cuando la televisión hacen tanto alarde del dinero que ganan los futbolistas, de los autos que tienen, de los lujos que se dan, ¿no?, en Arabia Saudita o en Europa, que claro, la gente dice, bueno, pues se lo han ganado por su esfuerzo. Pero claro, pero efectivamente hay una desigualdad tan profunda que nuestros ídolos deportivos son la demostración más brutal de esa desigualdad. Entonces también uno debiese poner en cuestión eso, digamos. Esos son efectivamente los ídolos que queremos seguir, eso queremos construir para nuestros jóvenes. ¿Qué vamos a hacer con nuestros jóvenes de población? Todos nuestros jóvenes de población no van a llegar a jugar a Colo-Colo, ni a la Católica, ni a tener todos esos lujos, ni andar pololeando con todas esas modelos. Uh-huh. Ese no es el modelo de la transformación social, siento yo, ¿no? Entonces se construye un éxito, un Chile superficial, de fantasía, que no tiene que ver con la crisis profunda que nosotros vemos en las poblaciones, que vemos en nuestro diario vivir, que vemos en nuestros trabajos. Entonces, claro, efectivamente, como se ha dicho, es el opio del pueblo. Al pueblo le encanta el fútbol, ¿no? Hay un pensador también que dice que el fútbol es como la religión laica de los trabajadores, ¿no? Entonces, efectivamente, es una religión, particularmente de los hombres, ¿no? Cuando uno escucha a los hombres cómo se transforman hablando del fútbol, por favor, qué atroz, mira. A mí me encantan las piernas de los futbolistas, pero yo no soporto toda esa religión que se arma en torno al fútbol. Ayer no sé cuántas vacas se tienen que haber comido con los asados, ¿me entiendes? Entonces, Luxi subió toda esta huevada que hace un porcentaje en la bolsa. Con los asados y con las compras y todo ese ritual que hace. A mí me encanta cuando pierde Chile. Me encanta cuando pierde Chile, porque yo prefiero esos sentimientos de derrota y de frustración a ese triunfalismo, ¿me entiendes? Y todos somos chilenos, ¿me entiendes? Claro. Y después la tele y las animadoras vestidas con traje. A mí me gusta como esa imagen de la Concertación, plebiscito, gana todo el tema abrazando al Paco. Chile no, uno solo. Es imposible. Ayer yo fui a ver a una amiga a la Florida, por supuesto que no vi el partido, sino que seguí algunos comentarios. En fin, pero voy a comprar el boleto del metro que tú estás delante de una funcionaria, digamos, de una empresa, que en este caso entre privada y estatal, y estaba completamente disfrazada de hincha, con unas cositas, unas cornetitas, y yo dije, pero ¿qué país es este? Ella está trabajando, no es el estadio. No, el año pasado me pasó algo mil veces más terrible que eso. Sí, fuerte. Que estaba en la estación, en San Borja, y entré a una tienda y habían varios trabajadores peruanos disfrazados de hinchas chilenos. Obligados por los patrones. Por los patrones. Y eso me dio así como una repugnancia. Y de hecho yo le dije, porque estaba atendiendo, como no sé si era la encargada o dueña del local, estaba en la caja, obvio. Le dije, ¿y usted por qué hace? Así como, no me acuerdo qué le dije, pero porque está envenadísima. Así como. Y bueno, los trabajadores se quedaron mirando así como con cara de tristeza, porque es como una humillación. Sobre todo cómo se les trata a los peruanos acá en Chile. Claro. Se les trata horrible y que encima lo hagan humillarse vistiéndose de los buenos que te tratan mal. Bueno, la industria del fútbol tiene componentes de fascismo bien impresionante, ¿no? Bueno, pero cuando está eso, porque lo conversamos, llegó muy afectada la Amanda esa vez, que fue, me acuerdo, desde el año pasado, ¿no? La tipa le dijo que era poco patriota. Ah, eso me dijo. Claro. Sí. Me dijo que yo era importa poco, la patria a mí, digamos. Si ¿qué te pasa, güey? O sea, que claro, hay una construcción de patria, de nacionalidad, que es absolutamente... O sea, ser patriota y ponerle la pata encima a alguien. Claro, es patriarcal, es machista, es milica. Un pequeño paréntesis, a propósito del metro, hoy día en la mañana hubo una manifestación de trabajadores en el metro. Sí, la mencionamos. El tema es que la intendencia... Se metieron adentro a los Dene, y Orrego está completa y absolutamente desesperada. Bueno, a eso quería ir, que Orrego lo que está anunciando es una querella por ley de seguridad interior del Estado. Lo que es bastante fuerte, hoy día en la tarde van a ser formalizados. Recordemos que hay un contexto, lo conversamos al principio de la mañana. Ellos están en huelga legal, por así decirlo, en huelga efectiva y legal. Y la huelga ha sido aportillada, y esto es lo importante. Como rompe huelga, el propio gobierno, que ha puesto servicios, que ha conseguido gente de otra empresa, lo que es ilegal, dicho sea de paso, ya que estamos hablando de la consagración, y vamos a hablar también de los derechos laborales a propósito del tema de tu demanda, pero cuando el propio Estado está rompiendo una huelga, porque la huelga es efectiva, y de hecho, todo el rato se le dice, esta huelga es legal, pero no pueden bloquear, pero no pueden hacer esto, pero... Y cuando es el propio Estado que está promoviendo una reforma laboral, precisamente, y están rompiendo una huelga. Esos aspectos. Están pagando rompehuelga el gobierno para asegurar el servicio, porque va a llevar la Copa América y todo lo demás. Terrible. Y ahora podrían querellarse lo que acá en Chile tiene una alta pena, el tema de la inseguridad interior del Estado. Uh-huh. Y la Intendencia ya ha amenazado con... informó que presentará querella por la inseguridad del Estado contra 12 de los detenidos en la protesta del metro, que se metieron a las vías y pararon el tema del metro. Y hay gente que dice, ¿pero por qué fueron a protestar al metro? Y no, como dice, el Transantiago fueran como secciones. De hecho, precisamente ellos son los que alimentan el tema del metro y lo entienden como un todo, pero también para llamar la atención porque han sido invisibilizados. Sí, y más pues. Encima le han, insisto, ilegalmente le están rompiendo la huelga vista y paciencia de todo el mundo. Se están pasando los derechos laborales por parte frente a las cámaras. Y después salimos a hablar de la reforma laboral y salimos hablando del derecho y de los estándares internacionales cuando el gobierno está pagando rompehuelga. Y está generando bueno, todo para que se rompa esa huelga. No sé si usted, pero yo no he visto a la ministra del Trabajo referirse a este tipo de casos. O sea, nunca mira, se refiere. Después de la Javiera Blanco, de la cual no tengo una buena opinión, por sus vínculos con Edwards y en fin. Por la regalona de Edwards. La regalona de Edwards, sin embargo, uno la veía constantemente en la televisión y en los medios instalando temas propios de la agenda sectorial del Ministerio del Trabajo. Sin embargo, la ministra Rincón, la verdad es que uno la ve en cualquier rincón, pero no la ve hablando de temas laborales de trabajo. No apareció. Yo veo mal a la hermana, apareció. La verdad, en la tele. Claro. Sí, aparece. Ella no apareció en ninguna... Desde Mónica que la Rincón, nombraron. Es conductora de CNN. Efectivamente, sí. Y de hecho, ojo, porque las indicaciones ya salieron de la Comisión de Trabajo en la Cámara de Diputados. La reforma laboral sigue avanzando. De hecho, terminaron las indicaciones hace poco y pasó a sala, está en su primer trámite constitucional. Y claro, se ha visto muy poco, cuando es uno de los temas más relevantes justo de este último tiempo. Justo me estaba llamando a la ministra Rincón. Ya. sí que es un tema novenor. En la tarde va a ser la formalización. En la tarde va a ser la formalización de estos trabajadores y vamos a ver. Esos son solo trabajadores de Transantiago. Express Santiago 1. Sí. Que hay una. Bueno, mira, volvemos a la tontera. Express Santiago 1 es lo mismo que Alsacia, porque son los mismos, tienen la misma gerencia, el mismo cuento, pero se muestran como empresas distintas. Multirruta. Y tienen, porque Multirruta. Express Santiago 1 es la mayor operadora del Transantiago en términos de buses. Que tiene troncal 400. Que es uno de los que cruza casi toda la región. Mira, hay una en la página web de la fundación donde colaboro, www.fundacionemerge.cl, hay un muy interesante estudio de Katia Molina y de otros trabajadores sobre las relaciones laborales que se establece en el Transantiago. Y realmente cuando uno lee ese estudio se da cuenta de lo precario que es trabajar de chofer en el Transantiago. Claro, uno se encuentra con el chofer muchas veces enojado, no, a veces termina detestándolo, odiándolo, que no te abre la puerta. En fin, pero si uno va más allá respecto de cómo trabajan ellos, ahí uno entiende que están viviendo en un siglo que no es este. ¿No? Incluso muchos de ellos trabajando con pañales porque tienen turnos tan largos que no tienen tiempo ni siquiera de ir al baño. ¿Y porque entonces, en los terminales no hay baño? Porque no hay baño. Entonces, y por otra parte tienen a toda la comunidad, digamos, en contra de ellos porque los ven como sus enemigos, pero ellos también son de clases populares. Estoy leyéndolo acá, está bastante interesante. Se llama el Transantiago, Relaciones Laborales Problemáticas o cuando el transporte no es un derecho ciudadano. Está claro, en www.fundacionemerge.cl. Y entonces, por otra parte, todo el dinero que se invierte, todo el dinero que gasta el Estado de Chile para mantener un negocio entre privados. ¿No? Entre privados y que también lo pagamos nosotros cuando pagamos el pasaje. Y yo entiendo a la gente que no lo paga, ¿no? A mí me parece también que esa desobediencia civil de no pagar el Transantiago, de no pagar el metro también, debiese ser mucho más activa porque efectivamente hay un servicio público que no es público y hay dinero del Estado que se entrega a privado y uno ve que eso no se soluciona, ¿no? Y uno ve que constantemente todos los años, en todos los presupuestos de todos los años, hay una cantidad enorme, enorme de millones de dólares que se pierden porque no hay una mejora en el transporte público. Que se aumenta ahora de nuevo. De hecho, el panel de expertos dijo que si no aumentaba la subvención, cosa que ya ha ofrecido Michelle Bachelet, 500 millones de dólares más, recordemos que son 1.600 millones, o la mitad se va para Santiago, el Transantiago, y el resto se reparte en regiones, por ley. Esto fue negociado entre la Concertación y la Alianza hace varios años atrás. Ahora Michelle Bachelet ha ofrecido un subsidio de 500 millones de dólares más de inyección al Transantiago, que suena a la empresa. Millones de dólares. Y lo estamos pagando todos. Sí, por millones de dólares. ¿Por qué no transforman eso en un servicio público, en empresas del Estado? Esto es para evitar que suba 30 pesos más. Como dices tú, Víctor Hugo, estoy totalmente de acuerdo. Esto debería ser una empresa pública, porque hay que acordarse, me acuerdo que en programas anteriores hemos conversado sobre esta situación. En el año 70 existía el transporte del Estado, que era el, ¿cómo se llamaba? ETC, algo así. Que era la empresa de transporte del Estado. Y esta empresa, que tenía los Mitsubishi, que también tenía estos buses con suspensores, que tenía una serie de recorridos que también fueron los que impulsaron, el gobierno impulsa en el año 71 los buses gratis de transporte escolar. Entonces que toda esta situación existía, había también privados, que eran las liebres y había micro de todos colores en esa época. Entonces estaban estos dos posibilidades. Por un lado está el transporte público de estatal y estaba el transporte público privado. Y no había ningún problema. Y no se gastaban millones de millones de millones de dólares. Claro, el Estado aquí no para financiar a un puñado de empresarios. Aquí hay una concepción súper neoliberal de cómo se entiende la ciudadanía, de cómo se entiende también la forma de hacer ciudad. Pero imagínate que hasta el propio expresidente Frei fue uno de los que intentó impulsar que el transporte público fuese, el Transantiago fuese público, ¿no? Que pasara arca del Estado. Entonces, o sea, estoy equivocado. Sí. ¿No? Entonces, imagínate que se estatizara en un momento determinado. Entonces, claro. Digamos, ¿cómo es posible que eso no haya calado en los políticos? Que no sea, que ni siquiera sea un tema de discusión en el Parlamento. Porque el hay tipo mucha plata de por el medio. El tipo de transporte que tenemos. O sea, Alsacia tiene boletas. O sea, hay boletas de político Alsacia. De hecho, está en investigación en estos momentos en fiscalía. Claro. Sí, ¿Quiénes serían? De hecho, en Alsacia, por ejemplo, parte del directorio, hay gente del Partido Socialista en el directorio de esa empresa. De hecho, está parte de la investigación que está llevando a cabo Sao Chaguán, Carlos Gajardo, el equipo de fiscales, donde ya se sabe desde febrero que hay boletas de Alsacia. De hecho, así salió, por ejemplo, Arista Sokimich, cuando sale el tema de la cuñada de Pablo Wagner y Pablo Salaquet. Con boletas de Ripley, con boletas de Alsacia, con boletas de Sokimich. Y de ahí empieza la arista. Recordemos que todos son aristas de la arista. Todo esto empezó con el fraude al FUT. Y del fraude al FUT salió Penta. De Penta salió Sokimich. De Sokimich ahora está saliendo por otro lado y que se termina juntando lo que inhabilitaría a Alberto Ayala al fiscal, sale Corpesca. Al final, todas las empresas. De hecho, con Corpesca ya la cosa se puso más crespada porque estamos hablando de uno de los jefes de jefe del país, que es Roberto Angelini. Al final, de una u otra manera, uno entiende por qué toda esta forma de cómo se ha construido este país en virtud de la dependencia directa que hay en la política contra las grandes empresas. Estamos hablando de que tenemos un monopolio respecto al tema del transporte público que está con otros nombres y que en definitiva pueden hacer y deshacer. Y más encima pueden decir que tienen pérdida y le siguen subvencionando porque no dejan de cobrar. Disculpa, acá mismo, en este programa, vimos cómo a una persona le sacaron la cresta, lo dejaron encarcelado, lo formalizaron por no pagar el Transantiago. Estamos hablando de 640 pesos. Y están hablando ahora el proyecto de ley que tiene el Ministerio de Transporte para enviar, que es crear un DICOM público para la gente que va del Transantiago para que sea castigada socialmente. Claro, y el caso de que vaya a buscar pega, no le den pega. ¿Y cómo pagáis Transantiago si no tenéis pega? Para que veáis el nivel de estupidez, claro, al que se llega para proteger un negocio. Si acá, pero sí, a ver, tenemos una ley de pesca que es espuria por donde la mirí y aún está vigente. El gobierno ha dicho que no la va a retirar, que no va a pedir la anulación ni la derogación. Y todos saben que se hizo comprando políticos. No hay duda, de hecho ya estaba el caso Marta Isasi, está el caso Jaime Orpe, hay una querella que ya fue admitida y que está en proceso. De hecho ya varios más dicen, bueno, tenemos pruebas de demostrar cómo se pagó a políticos para que aprobaran y votaran a favor de esta ley. Se descubrió que le pasaron plata al ministro de Economía en ese tiempo que impulsó la ley, Pablo Longueira. Y todavía sigue vigente la ley. Y todavía sigue vigente. Y ayer Rodrigo Valdés y Jorge Burgo separaron Nicaré, el ministro de Hacienda y ministro del Interior y vicepresidente, a esa hora de la mañana, separaron frente a los empresarios Nicaré a ganarse la confianza de los empresarios y a decir que no iba a haber asamblea constituyente, dicho sea de paso, que es lo que conversamos al inicio de este programa, que así lo dijo Burgos, no va a haber asamblea constituyente, le van a consultar a la gente, pero la gente no es la que va a decidir, va a decidir el Congreso. Para llamar a la tranquilidad a los empresarios para que sigan invirtiendo. Y entender cómo se ha ido construyendo y los cimientos que va teniendo este país, que yo creo que tiene muy poco de neoliberal. Porque, de hecho, aquí hay una relación directa entre el Estado y la empresa, incluso para generar colusiones, monopolio, pues se supone que el neoliberalismo... ¿Cómo se llama ese modelo? Economía social de mercado. En que el Estado financia a los privados. Sí, de hecho, es lo que... A ver, se conoce como el ladrillo. De hecho, el ladrillo empieza... Es el modelo de economía social de mercado, prólogo de... ¿cómo se llama? De Castro, Sergio de Castro, uno de los Chicago Boys, de los primeros profesores de la Universidad Católica a finales de los 60, que instalan este modelo que hoy día vive en Chile y que, en definitiva, lo que hace es asegurar el negocio. Porque se supone que en el concepto más... extremo, que era el neoliberalismo liberal, es la mano invisible del mercado. El mercado se autorregula, el Estado no tiene participación. Y lo que vemos constantemente es que el Estado potencia los monopolios, los fomenta. De hecho, fíjate que hay una cosa bien rara, y esta la descubrimos a propósito de todo este cuento con Sokimich. En el pasado gobierno de Michelle Bachelet, se le ofreció a Sokimich la licitación de la explotación de una área importante del litio, que después se vio más adelante con el gobierno de Piñera, ¿se acuerdan? Ok. Y le ofreció un negocio, pero redondo, a Sokimich. Que una licitación a 30 años, sin licitación, ¿cachai? Que era un tema de explotación inmediata, con mínima inversión, y eran como 100.000 toneladas, qué sé yo. Y la gente de Sokimich, particularmente Ponce Leroux en el directorio, dijo no. Porque si me están ofreciendo esto, probablemente el que viene después me va a ofrecer algo mejor. Y de hecho vino la licitación, se la ganaron espuriamente. Recordemos que esa licitación estuvo arreglada. Estuvo arreglada por un subsecretario de minería que estaba a cargo de la comisión que estaba viendo la licitación, que era Pablo Wagner, que pasó en prisión preventiva y que está siendo formalizado, subsecretario de minería. Y termina perdiendo. Uno podría decir que, de hecho, Ponce Leroux particularmente y el directorio de Sokimich, lleno de fachos. Cuando digo facho, no estoy hablando de gente de derecha, estoy hablando de fachos. Estoy hablando de Nambiji, estoy hablando de Sven von Appen. ¿Ah? Peor. Los von Appen, weón, que pasaron embarcaciones, weón, para lanzar cuerpo al mar. Estamos hablando de ese tipo de gente. Entregaban, weón, dinero, weón, a la Concertación sin ningún problema. Y se le iba a pedir dinero a ellos. O sea, la Concertación les pedía plata. Rosenblut, que es uno de los también financistas y recaudadores de la campaña de la Concertación y la nueva mayoría, en ese cambio de transición de cambio de nombre, hoy día gerente de Endesa y que entrega plata. Endesa y Enerci. Enerci y Endesa, que son de la misma empresa, Enel. ¿Ustedes saben con quién se reunió Michelle Bachelet en Italia? Con los controladores de Enel, que vienen, de hecho, en pleno escándalo. Michelle Bachelet hace un mes y algo atrás recibió a los CEOs, a los máximos ejecutivos de Enel y a Rosenblut en La Moneda. No hubo pauta para eso. No se le avisó a la prensa y lo recibió en La Moneda. En pleno escándalo. Recordemos que Rosenblut en este momento está en la mira de la fiscalía, que era el que hacía la sociedad y una de las partes recaudadoras junto con Giorgio Martelli. Entonces estamos hablando de un concubinato acá entre la política y los negocios tremendo. ¿Vamos a despedir a Amanda? Sí. Adiós. Me despido. Chao. Que estés bien. ¿Por qué Cuídate. Se va, querida Amanda? Porque tengo cosas que hacer. Ah, ¿qué le pasó en su cabello? ¡Uy, qué mal! Sí. ¿Es su nuevo look? Mi nuevo look. Yeah. Mi nuevo look de abuelita. De abuelita. Sí. Pero es como... De azul pasó como un azul, ceniza. Así. Verde, pero gris. Bonito, es bonito. A mí me encanta la gente que trabaja, que mueve su pelo, que lo modifica, que lo utiliza. ¿A ti también te gusta? Sí, obvio. De hecho, cada cierto año me corto el pelo, me lo tiño. Ay, me encantaría teñirlo de rubio un día, o de rojo, o andar con el pelo así como los punk, con las mechas bien para hacia arriba, o hacia abajo. Oye, preguntan acá, Marcia Román dice, ¿ustedes saben cuánto saldría a revocar los contratos con las concesionadas del Transantiago? La verdad es que de revocar los contratos probablemente el Estado quedaría con una deuda externa enorme. Porque los contratos en Chile son hechos de tal forma que las empresas tienen todas las de ganar. Te pongo un ejemplo gráfico. Hay una empresa en Chile que se llama OHL, es una empresa española que está procesada por corrupción en España, de capitales españoles, y se gana todas las concesiones de las grandes obras. Viene trabajando desde el gobierno de Ricardo Lagos. Todas las obras, los hospitales, los puertos, carreteras. Las grandes construcciones. Las grandes construcciones, OHL. Y fíjate que OHL mantiene, hasta el día de hoy, hace varios años, una demanda contra el Estado de Chile. Y se sigue ganando igual las licitaciones. Contra su mismo empleador, por sí. decirlo así. Que han descubierto sus trabajadores, que han descubierto ejecutivos, cosa que hemos podido ir indagando hace bastante rato. Me faltan algunos datos ahí para poder publicarlo, pero... En esa empresa tiene participación Ricardo Lagos a través de Testaferro. Pero todo ahí súper bien. Y Ricardo Lagos, que hoy día se está promocionando como el nuevo candidato de la unidad a través de columnas corneteras en el Quinto Poder. Sí, pero él dice que no. Bueno, es como preguntarle a un político si tiró boleta. Po. Es como decirle a un político, ¿tú tiraste boleta? Te va a decir que no, po. Te va a decir que no nomás, po. Hasta que lo descubran. De hecho, miente. De hecho, a ver, todos los políticos le han preguntado, ¿usted tiene boletas, irregularidades y todo el tema? Todos han dicho que no. Que no. ¿Y qué pasa después? Que después descubren las boletas, pues, eso pasa. Yo me acuerdo a un chico, bien engominado, también en un ICARE, diciendo, Chile no es un país corrupto. Se llama Rodrigo Peña y Lillo. ¿Pero no es Sebastián Peña y Lillo? No, ese es otro, el hermano. Sí. De hecho está el otro, que es Mahmoud Alewi Peña y Lillo. Oh, es Mahmoud Alewi. Pero el tema acá es que hay un concubinato sin duda. ¿Por qué? Porque no son diferentes, porque pertenecen a una misma clase social. Pasan de un directorio como pasan a un sillón senatorial. Pasan de una presidencia y después pasan a directorios de algo. De hecho, se ha trabajado muy poco en términos de investigación. Por ejemplo, ¿qué hace un expresidente? Pues siempre se habla de que, bueno, después de ser presidente, aparte de tener un sueldo asegurado, bueno, guardia... viven con una mesada del Estado bastante... La más alta del continente. Bastante onerosa. ¿Tú crees que los expresidentes en Chile ganan más plata que un expresidente en Estados Unidos? En términos y se dedican a viajar por el mundo, a dar entrevistas, a hablar cualquier huevada, como lo hace Piñera. Y le pagan y por que eso. ¿Y qué le pagan por eso? Millones. Ahora, hay algunos que han armado fundaciones, hay otros que han armado obras sociales interesantes. Casi todos los presidentes tienen fundaciones. Sí. Expresidente acá en Chile. Sí. Está el caso de Lago, por ejemplo. Frey tiene también su think tank. Trabajan para otras fundaciones también. De hecho, hay una fundación acá que se llama algo de Infraestructura Chile, sí. Una cosa así, en donde trabaja, por ejemplo, Ricardo Lagos y Eduardo Frey. ¿Y de qué trabajan? Lobistas. Claro. Son lobistas de grandes constructoras. O sea, que efectivamente que la crisis de representación política en Chile es tan profunda que yo diría que involucra a todo el espectro de la élite política, incluyendo a Marco Enrique, que le mandamos un saludo, que está de cumpleaños hoy día, ¿no? Parece que nos está escuchando la Karen Hermosilla, así que le mandamos un beso desde acá, las combativas antenas de Radio Villa Francia. Y efectivamente todo, incluyéndolo a él y a su padre, aparecen vinculados también con este tipo de negocio. Entonces uno esperaría, digamos, de los jóvenes o de las nuevas generaciones de políticos, una actitud mucho más crítica y mucho más proactiva respecto de la separación tajante entre los negocios y la política. Bueno, el caso de Enrique, sabemos también toda la vinculación que tuvo en su primera campaña con su financista, que fue ex dueño de la Universidad Arci, ¿no? Sí. Entonces, me parece a mí que casi ya no hay políticos, digamos, casi ya no hay parte de la élite política. Cuando yo hablo de élite política, me parece que esa es la palabra correcta y no clase política, porque efectivamente no son una clase, no defienden los intereses, por lo menos desde las clases populares, ¿no? Y entonces esta élite política que se transforma en un suprapoder y que se defiende entre ella misma, ¿no? Entonces da la impresión, digamos, de cómo va evolucionando esta crisis, que finalmente la única salida es que ellos lleguen a un acuerdo, ¿no? A un acuerdo conciliatorio donde bueno, ya están empatados, ¿no? Ya están empatados. La derecha logró empatar respecto de los escándalos de corrupción. Aquí la pregunta es, ¿la derecha logró empatar o del otro lado hicieron el empate? Digo por esto porque lo hemos discutido, y en términos de los antecedentes que tenemos, el empate que se termina dando fue un regalo de gente de la nueva mayoría. Te pongo ejemplos concretos. En el caso, por ejemplo, Rodrigo Peñalillo cuestionado y todo lo demás por las boletas al tema de Giorgio Martelli. Bueno, se podía haber resuelto esto de manera mucho más simple por parte de Michelle Bachelet teniendo los antecedentes, pero se hizo. En el caso de Jorge Insunza, hijo del otro Insunza, que también tiene participación. De la histórica familia de Insunza. No es una familia menor, te digo, una familia de políticos, sí. Y con redes bastante amplias y bastante transversales, ¿no? En la política, particularmente en el mundo de la izquierda. De hecho, su padre, por ejemplo, y que también tuvo alta participación en ARCI y en varias cosas más, me tocó conocerlo en su momento. Jorge Insunza, que empezó en la J, pasó al PS y terminó en el PPD. La carrera política de Jorge Insunza, de las Heras. Bueno, resulta de que Jorge Insunza es entregado por un sector de la nueva mayoría. Un sector en particular que le mandan un mensaje a la Moneda diciéndole, bueno, acá lo que necesitamos es un acuerdo político. Y lo entregan. De hecho, Codelco y particularmente Óscar Landerreche, que vienen del sector del Partido Socialista, entrega a Jorge Insunza. Y lo entrega porque, la verdad, la UDI, digamos las cosas como son, es ahueonada. Tiene problemas ahí con ciertas cosas medias limítrofes, probablemente, y de hecho por eso lo hacen. Uno de los pocos tipos, entre comillas, brillante y un viejo zorro con sangre fría, es un tipo como Hernán Larraín, que es el actual presidente de la UDI, porque estamos hablando de la dirección que había, estaba Ernesto Silva, Iván Moreira, los Cast, bueno, tontos, po. Tontos. Y de hecho, el que pide la documentación, para el caso de Jorge Insunza, es, ¿cómo se llama? Felipe Ward. 5 de abril pide los antecedentes ya directamente a Codelco y pone el nombre de Jorge Insunza, si tenía contrato o no, y un montón de otras, de un listado de empresas. Por ninguna de las dos aparecía Jorge Insunza. Porque cuando preguntaron por persona natural, Jorge Insunza no está. Y en el listado de empresas que pidieron, no estaban. Pero hay una decisión en un momento determinado en Codelco en decir entregar a Jorge Insunza. Dice, mira, ¿sabe qué? Por persona natural no está Jorge Insunza, pero hay una empresa que ustedes no preguntaron y la verdad tiene relación con Jorge Insunza, porque es de Jorge Insunza, y es esta. Y viene haciendo asesoría todo este tiempo. Y mensualmente se le paga plata por un informe. Eso pasa a llevar el artículo 58 de la Constitución en términos del reglamento de la ley orgánica de la Honorable Cámara de Diputados y también de Senadores, porque rige para senadores y diputados que dicen que no pueden mantener contrato con empresas estatales o la cual el Estado tenga participación o patrimonio esté involucrado, Codelco. De hecho, hoy día se podría perfectamente formalizar a Jorge Insunza por cohecho. Disculpa. En cuanto a eso, Bachelet dijo públicamente de que ella le habían informado de que Insunza había trabajado para Codelco hasta antes de ser diputado. Mientras era diputado ya no había hecho más trabajo para Codelco. Bachelet ¿eso miente. Es verdad o no? Bachelet miente. A eso voy. Bueno, pero digamos, ella también dijo que no podían investigar la vida de las personas porque que trabajaban. Porque no eran una policía. Porque no eran una policía, claro. Pero yo no sé para qué tiene el Ministerio del Interior. Que no era policía no como en el otro día anterior. En una reunión social me enteré que el exministro Peñailillo trabajaba con 20 asesores. Sí. 20 asesores. De confianza. De confianza y con sueldos cada uno sobre los 5 millones de pesos. Entonces, con estructuras políticas del Estado tan grandes. El denominado grande, G90. Tan grande y tan cara, digamos, ¿cómo es posible que todos estos antecedentes, y para qué hablar de los otros ministros, que son antecedentes también bastante conocidos? Entonces, efectivamente, más que desprolijidad, hay un ánimo también en este gobierno de no hacer las cosas bien, porque además después de todos estos cambios han pasado más de 20 días, ¿no? Y no se ha nombrado al varios puestos vacantes. Bueno, hay varios cargos, hay un alcalde, o sea, hay un embajador en Argentina, subsecretario de Previsión Social, está el actual ministro de las Express, embajador argentina, al nuevo director de Servicios Puestos Internos, también al jefe de la SECOM. ¿Qué espera la presidenta Bachelet para nombrar y ejercer efectivamente el cargo, digamos, que se le confirió cuando la ciudadanía, muy poco por supuesto, la que llegó a votar en las últimas elecciones, pero finalmente le entregó, digamos, un poder? ¿Cómo es posible que ella no lo ejerza, digamos, con rapidez, con lucidez, ¿no? Y efectivamente aquí lo que están ejerciendo presión y poder son los partidos políticos, ¿no? Y ella, que no es una mujer que confíe en los partidos políticos, sin embargo está dejando que la agenda sea administrada por los partidos políticos, por los medios de comunicación, que en su gran mayoría en Chile son parte del duopolio económico y político comercial de derecha, ¿no? Y finalmente es la derecha la que gobierna en este país. Pero es que hay una cosa que yo encuentro que sí se le tiene que admitir, que hay una inteligencia en cuanto a eso. Si ella nombra a los tipos, seguramente van a seguir apareciendo yayitas. Por lo tanto, ella ahora, si son los partidos políticos los que presionan y ponen a las personas, ella dice, yo no sabía, me enteré por el diario, prensa. Ocurren dos cosas. Me contaron. Aquí. Primero, ciertos relatos no creíbles. De hecho, hubo un ultimátum, lo conversamos acá en términos de el comité político que hubo tras la salida de Jorge Insunza, donde los partidos políticos pusieron un ultimátum. Dijeron, bueno, si sigue así Bachelet, le quitamos el piso. Fue un ultimátum. ¿Por qué? Porque a nadie le avisó respecto, por lo menos en términos de partido, salvo Jorge Pizarro, que de hecho lo dijo ese mismo día en el cambio de gabinete en la mañana. Dijo, la presidenta me llamó, me dijo, quédate tranquilo porque la ADC le va bien. De hecho lo dijo frente a las cámaras. Al cuestionado Pizarro, agreguemos. Pero cuestionadísimo Pizarro. Bueno, el caso es que Jorge Insunza, incluso en entrevista en el Mercurio, termina revelando que Michelle Bachelet le llamó pasado las 10 de la noche para decirle en la mañana tú tienes que estar acá, eres Nuevas Express. Michelle Bachelet no puede decir que ella no tenía antecedentes y sabe lo que desliza, o sea, no lo desliza, lo dice textualmente, es achacando la responsabilidad a el caso acá, Jorge Insunza, de que no le informó. Me estáis hueleando. O sea, queda al arbitrio de, mira, sabe presidenta que yo la verdad maté a una persona y probablemente se vaya a descubrir en algún momento determinado, entonces no me ponga. Ojo, como ocurrió en el caso de Piñera, que pasó con el caso de Fernando Echeverría, que le dice a Piñera, oye, me nombraste, yo estoy fuera de Santiago y tengo conflictos de interés. 2 días duró. Porque él renunció y dijo, bueno, este va a ser un problema para tu gobierno y todo el cuento. El caso de Jorge Insunza no ocurrió así. Pero estamos hablando de Michelle Bachelet, que en 3 nombramientos se ha equivocado. Antes de comenzar el 11 de marzo su gobierno, recordemos la subsecretaría, hay una de educación que tiene una ATE, que estaba involucrada con el SAR, porque era ex señora, un SAR de la educación en términos privados. Hubieron 3 o 4 más cargos que fueron duramente cuestionados. Entonces, ¿qué se dijo ese día? Lo dijo el propio Vizal, vamos a revisar mucho mejor nuestros filtros para elegir de buena manera y no ocurran estos impases que ocurrieron antes de asumir el gobierno. Después vuelve este cuento de yo no sabía, de hecho esta tesis con el tema de Peña y Lío, que bueno, yo no estaba enterada de la precampaña, yo no estaba enterada de esto, no conozco a Giorgio Martelli, después sí lo conozco, pero que yo, que sería muy doloroso saber que le estaba pidiendo plata para mi campaña. Pero ya. Y después ocurre lo de Insunza, de Jorge Insunza, que era un reconocido lobista, venía del mundo del lobby, fue gerente del área de comunicación estratégica de Imaginación Consultores del Guatón Correa. El tipo se dedicó a hacer lobby cuando era parlamentario, todo el mundo lo sabía. Es más, antes, y aquí discúlpame, un mes antes de que Jorge Insunza asumiera la SECPRES, era cuestionado por votar alineado con la UDI, fue denunciado por parlamentarios de la nueva mayoría. Los parlamentarios de la nueva mayoría pusieron una propuesta en la Comisión de Minería y que fue rechazada con votos de la Alianza y Jorge Insunza, que tenían que ver con el tema del derecho de agua para el tema de las mineras. De hecho, fue presentado por el parlamentario de la nueva mayoría, se rechazó esa indicación, ese proyecto, y varios del parlamentario de la nueva mayoría reclamaron. Porque este weón está votando a favor del este y sabemos que este weón es un lobista, pero párenle la mano. Y Michelle Bachelet lo premia y lo lleva a la SECPRES. ¿Por qué lo lleva a la SECPRES? Por una razón súper sencilla. Porque el tipo es un lobista, pues, weón, y necesita a alguien que se maneje bien en el Congreso. El ministro secretario general de la presidencia. Es la relación entre el Ejecutivo, la moneda, y el Congreso para sacar las leyes. Ahora, ¿cómo poní a un weón a cargo de la agenda de probidad y termina renunciando por conflictos de interés? Hay que ser pelotudo. Pero es que así funcionan las cosas, porque antes no era tema. Aquí se sigue funcionando con la tesis antigua. La Comisión Angel es testimonial, fue un saludo a la bandera. Ninguna de las medidas interpuestas o propuestas por la Comisión Angel ha salido en el Congreso. Ninguna. Es más, han sido rechazadas la mayoría. Entonces lo que estamos viendo acá es que se pensó, creo yo, que esto se iba a solucionar igual como se solucionaba antes. En algún momento la gente va a dejar la presión. En algún momento la gente se va a olvidar de esto. Y bueno, terminó ocurriendo de que no está pasando eso. Y eso está generando una crispación. Recordemos que en septiembre Bachelet va a tener que definir sí o sí el tema de la Constitución. Y todo indica, por lo menos ayer yo escuché completa la intervención de Jorge Burgos. Jorge Burgos descartó la Asamblea Constituyente. Bueno, pero ayer. A mí no me cabe duda que Michelle Bachelet, ella no apuesta por la Asamblea Constituyente. Ella jamás se ha manifestado a favor de la Asamblea Constituyente y yo no veo ninguna señal de que lo vaya a hacer o que vaya a cambiar de opinión. Ella lo que va a buscar es un camino intermedio, ¿no? entre el debate social, como habla ella, ¿no? Parlamento, digamos, ciudadano, parlamento conversación, ciudadano, diálogo ciudadano. Junta de vecinos, diálogo ciudadano, pero legitimado por el Parlamento, un Parlamento que está absolutamente desprestigiado. Entonces, yo no sé cómo se va a hacer ese ejercicio, ese zigzagueo, digamos, entre lo social y lo político, cuando aquí lo político, en las estructuras políticas, están muy alejados de lo social y están absolutamente deslegitimados. Bueno, incluyéndola a ella misma. Yo creo que quedó súper claro para la Concertación en su momento, terminó cuando pierde el gobierno. Cuando pierde el gobierno en la elección de Eduardo Frei con Sebastián Piñera, se queda mirando y diciendo así como, de hecho yo recuerdo algunas locuciones bien graciosas, así como, bueno, vamos a tener que volver a las bases, vamos a tener que volver a la gente, levantemos la oposición. Yo hablé de esta reunión que en un momento habían convocado gente, juventud del PPD, del Partido Socialista, para hacer una oposición al gobierno de Piñera en el ARSI, estaban convocando, me acuerdo que fue en el año 2010. ¿Cuál ARSI? La ARSI que existía en ese momento todavía. Y bueno, resulta de que se dan cuenta de que no tenían bases sociales porque la verdad hace 20 años se habían ido de ahí. Entonces empiezan a decir, bueno, la verdad lo que nos hacía sobrevivir era el poder. Tenemos que volver como sea. Bueno, ¿quién va a ser nuestro candidato que pueda ganar? El tema de Michelle Bachelet, hay una pre-campaña. Ojo, por ahí unos datos que me daban, por ejemplo, había pre-campaña antes de que llegara Michelle Bachelet acá a Santiago, había letrero y todo el cuento. Por ejemplo, Pepe Auto tenía lleno allá al sector de Pío Nono puestos con letrero. El camino a Pudahuel al aeropuerto. Lleno de letrero. ¿Sí? Presidenta, la esperamos, un montón de otras cosas. Esa agua se financia, no aparecen del brote del suelo, aparecen callampa y aparecen carteles. Mira, o sea, la gente bueno, que salía pero, digamos, con carteles hechos en sus casas. No. Bueno, pero todos sabemos que desde el día que ella dejó la moneda comenzó su campaña al retorno, si eso es cierto. Pasa que fue mucho más evidente después. A mí lo que me llama profundamente la atención y también me indigna, digamos, que en medio de toda esta crisis política, de legitimidad del aparato del Estado, de la élite política, no se legisla y después se recontralegisla, ¿no? Y se deslegisla para beneficio de los políticos, porque ahora no se está planteando, y yo creo que así se va a plantear, desgraciadamente, después de las futuras elecciones municipales, la vuelta del voto obligatorio, porque de hecho ya los políticos que están planteándolo. Lo han planteado, lo han planteado directamente el senador Saldívar y otro, ¿no? Que no es correcto, digamos, que no es bueno que la gente tenga derecho y libertad absoluta de ir a votar o no. Entonces, que la gente hay que obligarla a ir a votar. Pero ojo, entonces, porque están leyendo la realidad. Porque imagínate, a ver, la elección pasada, un 60% de gente no votó. Uh-huh. Imagínate con lo desprestigiada y delegitimada que ahora está la política, cuánta gente puede abstenerse a ir a votar. Puede ser un duro golpe. Yo me acuerdo, uh-huh, que cuando vino Joanny Sánchez, hubo un titular que sacó La Tercera y El Mercurio. A propósito de la elección en Cuba, porque para que se enteren hay elecciones en Cuba. Menos mal y todo el tema hay elecciones en Cuba. Y la crisis ¿qué que decía la compañera Joanny? No, lo puso, de hecho nadie criticó porque aquí nosotros criticamos las cifras y ningún periodista puso en cuestionamiento las cifras que estaba diciendo, donde hablaba de una cantidad de millones de votantes increíbles que son como 5 Cubas. Sí. Y nadie cuestionó eso. Pero había bajado un 2%. Ojo, la elección en Cuba en términos de participación, insisto, usted puede estar de acuerdo o no, es de, ¿cómo se llama? Es voluntario, el tema de ir a votar. Había bajado 2%, ya. Llegó a un 80 y tanto. Pero es altísima, esas eran las elecciones. Pero imagínate, están hablando de crisis, están hablando de crisis en el régimen, porque cuando hablamos de otros países que no nos gustan son regímenes, cuando nosotros hablamos de gobierno, de Cuba había crisis, en términos de representatividad y legitimidad, y se estaba quebrando lo que estaba ocurriendo en Cuba, porque había bajado 2%, claro, bueno, y acabó un 60% de atención. Eso decía Joanny, bueno, pero Joanny, a ella le encantaría que hubiese una crisis, ¿no? Por supuesto, que hubiese una crisis y entrara inmediatamente. O sea, le está yendo bastante mal con la última negociante Estados Unidos y Cuba, no le ha ido bien para el negocio. No, para nada, para nada, porque digamos termina su negocito de opositora estrella del imperialismo en Cuba, ¿no? Pero claro, digamos, ahora, ¿qué hacemos nosotros, digamos? ¿Qué hace el mundo popular? ¿Qué hace el ciudadano sin moneda, como dice la Pamela Giles, ¿no? El de la calle, el que toma la micro, el que paga o no paga el Transantiago. ¿Qué hacemos frente a esta crisis? Porque la crisis también nos afecta, digamos, nos afecta en el bolsillo, la vemos en la televisión, la leemos en los diarios, uno lo escucha en las conversaciones. Ahora, felizmente, las redes sociales se han constituido también en un contrapoder de los medios de comunicación. Válvula de escape. Como una válvula de escape también de mucha indignación. Entonces, algo hay que hacer, digamos, algo hay que hacer y transformar esa indignación en movilización social, en manifestación callejera, en transformación. Claro, uno evidentemente no tiene ninguna gana de participar en las próximas elecciones municipales, pero ¿qué otra alternativa tenemos, digamos, si no participamos de la política electoral activamente? Y si no lo hacemos, tenemos que buscar otro modo de participar, de intervenir y también de tomarnos el poder, porque el poder es un ejercicio. Y ese ejercicio es un ejercicio que también tiene que ser ejercido por los ciudadanos, por el pueblo, y por los dirigentes sociales, por la gente que nos está escuchando. Claro, el problema está en que nos tienen convencidos desde hace muchísimos años que la única forma de tener democracia es votando. Y que en el voto se cumple la democracia. Lo demás, papel picado, no importa lo que pase. No importa la corrupción, no importa nada. Lo que importa es que somos democráticos. ¿Por qué? Porque en Chile hay democracia porque se vota y nada más. Uh-huh. Entonces sucede que si tú no votas, tú no eres demócrata. Tú no estás participando. No puedes opinar. No tienes derecho, claro, a opinar ni a tener ningún... tu voz no tiene ninguna validez. Pero ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Entonces, el otro día estaba leyendo la entrevista a Gabriel Salazar y que incluso hasta le quita el piso a las movilizaciones sociales y a las marchas, ¿no? Que llevamos no sé cuántos años marchando. Yo no sé si le quita el piso. O sea, pero también sí, ahí hay una crítica respecto al tema de, oye, llevamos... Pero sí le quita el piso a la calle, a las manifestaciones sociales. Yo entiendo que él participe en el asambleísmo de las poblaciones y que intente levantar ese movimiento que me parece absolutamente legítimo y en el cual también uno se siente partícipe, pero efectivamente la manifestación callejera, digamos, la marcha, como símbolo, como expresión callejera de la rabia, del descontento, sigue siendo muy necesaria y muy útil. Y aunque se tenga que marchar hasta el último minuto y aunque estemos marchando, siglo tras siglo es necesario hacerlo. Entonces, uh-huh. que un sociólogo, que un historiador tan cercano a nuestros ideales como Salazar ponga en duda, digamos, la utilidad, uh-huh. la legitimidad, no sé cómo decirlo, pero que ponga en duda el ejercicio, uh-huh. ¿no? De levantarse en la mañana, uh-huh. ir con ganas a marchar, a gritar, llevar tu cartel, tirar la piedra, tirar la rabia, tirar lo que sea, ¿no? Uh-huh. Pero manifestarse. Entonces también quiere decir que cuáles son los caminos, digamos, cuáles son las alternativas. Mira, además, a propósito del tema de Gabriel Salazar, para aclararlo muy bien, porque de hecho tiene que ver con una entrevista que hizo este medio a Gabriel Salazar, donde él habla de un montón de temas y que fue también replicado en otros medios y se le replicó precisamente el tema de las marchas, se le replicó. Lo que él plantea dice, a ver, no nos podemos quedar solamente con marchar. Porque, a ver, te pongo este ejemplo, 2015. En el 2015, solamente en términos cuantitativos, ha salido a movilizarse más gente que el 2011. De hecho, estamos a 12 de junio y ya las movilizaciones han sido 4 o 5, gigantescas a nivel nacional. De hecho, en el 2011, en esta época, estaba aprendiendo la cosa. La pregunta es, tenemos una marcha de 200.000 personas. ¿Y el otro día qué pasa? Y por eso él plantea una cosa ahí bien, bien potente que tiene que ver con el tema de, estamos hablando de conciliar, de los acuerdos políticos que se están dando, esperando algo de la clase política, cuando lo que hay que hacer es imponerlo. De hecho, es un poco más o menos el, así está titulado en la nota de la radio. Imponer lo que implica, empezar a decir que no solamente marchar no puede servir, sino que empezar a generar poder. O sea, tratamos de convencer a una élite que le da exactamente lo mismo, le da exactamente reprimir, le da exactamente utilizar en un momento determinado un montón de fuerzas especiales reventándole la cabeza a quien se para enfrente en contra con todo su discurso de derecho humano. Y al final se rompe el mito de incluso esta cosa media de izquierda. Te pongo un ejemplo. A propósito de que metámonos de lleno en el caso de tu demanda, en el término de los mitos, cómo se van derribando, bueno, porque Arsi, que tú, icónico también personaje, uno iba hasta la biblioteca y también de la editorial de Arsi, que uno está en el pasillo y se encontraba con Víctor Hugo de inmediato, parte del paisaje de casi 20 años de historia, más de 20 años de historia. Y Larsi era un símbolo, como dijo en su momento determinado Tomás Molián, las últimas luces de la República. Últimas luces de la República, de una universidad de izquierda, de los próceres de la izquierda, de la historia de la izquierda en este país, que no tenían ningún problema, por ejemplo, llamar a fuerzas especiales para que desalojaran a sus estudiantes. Lo que ocurrió en el 2006, por ejemplo, que fue en base a fuerzas especiales rodeando a estudiantes para poder apalearlo en un momento determinado que se negoció. Yo creo que hay un mito que se rompe en un momento determinado y hay un desencanto, pero después del desencanto tiene que venir algo. Yo creo que mucha gente ya se decepcionó, mucha gente que dice, ¿sabes que yo no creo ni izquierda ni derecha? Porque creo solamente en el que está al lado mío, en el que está marchando, en este, porque estas denominaciones de nomenclatura, al final, se supone que alguien es de izquierda, pero la verdad actúa como alguien de no izquierda. Y ahí empiezan las definiciones que cree ser de izquierda. Se supone que este gobierno es socialista, por lo menos así lo dicen en Europa, el gobierno socialista de Michelle Bachelet, el socialismo no tiene nada. De hecho, hasta Angela Merkel tiene medidas más socialistas y es facha. Entonces, al final, vemos cómo se rompió una especie de encantamiento, el discurso de los derechos humanos, que por último, peor era mascar laucha y quedémonos con esto que con estos otros fachos. Y pasó una cosa muy loca, entre medio pasó un gobierno de derecha. Y muchos, yo estoy hablando porque uno conversa con muchísima gente, no vieron mayores diferencias. Bueno, digamos, ¿cierto? Un no gobierno de derecha, declarada derechamente de derecha. Sí. Porque me parece a mí que hemos estado con gobierno de derecha 25 años. 25 años, tiempo. Es sumando la Pinocho para atrás. Gobierno de derecha que se declaran socialistas, pero han sido gobierno de derecha porque han defendido el modelo que instauraron los Chicago Boys, Pinochet. No han transformado este modelo, entonces efectivamente hasta ahora no ha seguido gobernando la derecha, informando a la derecha, sí. Dominando a la derecha, y entonces no las transformaciones, los cambios, efectivamente, claro, lo que señala el profesor Salazar es interesante, y yo por supuesto leí la entrevista, pero pero me llamó la atención, digamos. El tema de las marchas. Claro, me llamó la atención, pero lo de las marchas, porque además coincidió mucho con la entrevista que le hicieron a Carmen Aldunate, ¿no? En el The Clinic, donde ella hablaba también de las marchas, ¿no? Y que era, digamos, como un grupo de cabros, de chiquillos flojos. Un pensamiento muy, muy, muy burgués. Súmale a Mariana Elwin en estos días. Cristiano, claro. Entonces, digamos, de legitimar las marchas. Ahora todo el mundo marcha, hasta la gente de derecha marcha, ¿no? También la gente, los antiabortos también marchan. Pero yo encuentro que es importante y es necesario legitimar y revalidar el sentido de la movilización social, digamos, de salir de la casa, levantarse, juntarse con otros para manifestarse, para hacer uso del espacio público. Entonces eso, poner en duda eso y la utilidad de eso, uno podría buscar en términos de la politicidad, de que la consecuencia, el fruto de esa movilización sea más rápido, digamos, y alcanzar el poder más rápidamente. Claro. Pero no se puede cuestionar. Pero sucede que hay una cosa. Sucede si tú vas a marchar, en este momento es la única forma que te escuchen. Porque si hacen mesas de diálogo, hace esto, lo otro, no te pescan o se ríen de uno. La única forma de poder decir, a ver, aquí estamos y escúchennos, es marchando. Para visibilizarse. O sea, una forma de mostrar fuerza. El problema está en que ya, si hoy día se hace una marcha, como decía Toño, se juntan 200.000 personas, 300.000 personas. Puede en un momento dado, en Santiago, perfectamente juntar 500.000. ¿Qué haces después al día siguiente? ¿Qué haces después con toda esa gente? ¿Cuál va a ser el paso siguiente a seguir? ¿Hacer otra marcha para ver si juntamos el millón? No, empezar con esa cantidad de gente, dar otros pasos de presión para que no solo no nos escuchen, sino que se empiecen a cumplir lo que nosotros estamos exigiendo. Sí, efectivamente, porque tampoco se trata de juntar gente por juntar, sino que son signos políticos, digamos, son símbolos de fuerza. Lo que hacen las marchas, no son símbolos de fuerza respecto de demanda que se van instalando y serán los dirigentes elegidos por sus bases, sus representantes, quienes administren también, digamos, esa energía, esa fuerza, ese descontento. Y claro, pero resulta que uno ve la administración, ahora ve gente que administra sus propios intereses, ¿no? Y te lo digo sinceramente, ya que fui invitado a hablar del tema de mi demanda laboral por el autodespido de la Universidad ARSI. Claro, uno ve de lo que va quedando el ARSI, uno va viendo que van quedando primero puros estudiantes comunistas, de la juventud comunista o cercano al Partido Comunista, y una universidad que ha sido tomada, capturada y administrada en este minuto por la última ola, por lo que votó la ola del Partido Comunista, un partido que yo respeto y admiro en su consecuencia histórica hasta que ocurrió esta crisis política, institucional, financiera y yo diría básicamente una crisis ética, ¿no? Una crisis ética, de legitimidad ética, de entender que lo que ocurrió en la universidad es de tal gravedad porque no solo afecta a las personas, digamos, a la realidad humana, como decíamos alguna vez en alguna marcha gay, ¿no? Han aparecido algunos relatos, digamos, sobre, en el caso mío, de por qué me autodespedí. Algunos dirán que es victimizante o no, pero bueno, lo que se demuestra ahí es que hay realidades humanas, digamos, hay situaciones humanas, hay trabajadores que fuimos afectados por esta crisis. No es solo una crisis del modelo de la educación superior universitaria privada de mercado, ¿no? Porque también hay otras universidades que están sufriendo esas mismas crisis. La mayoría ahora, hoy día. Claro, están todas entrando en ese mismo, digamos, en esa misma crisis. Yo creo que en algún minuto ese modelo va a quedar completamente en cuestión. Yo creo que ya está en cuestión y se está desarrollando esa crisis. Sin embargo, lo que uno ve en ARSI y lo que más le preocupa en la Universidad ARSI es que se pone en contradicción su prédica, su ideología, su su pensamiento crítico, libertario, el cual todos compartimos mucho tiempo y fuimos parte de ese ejercicio, ¿no? De ese ejercicio, fuimos parte también de ese acuario, por decirlo así, ¿no? De ese acuario libertario donde convivían fuerzas políticas, diversidades ideológicas, culturales, sexuales, étnicas, de todo tipo, pero entonces ahora nos damos cuenta que es un acuario rojo, ¿no? Un acuario donde solo conviven y solo comparten un cierto pensamiento ideológico que está intentando proteger los intereses de un partido, por muy respetable que sea, pero es un partido, ¿no?, que ha sido cómplice de la destrucción de esta universidad, que ha sido cómplice de la dignidad de los trabajadores, incluyéndome a mí, que yo he sido cercano y he sido leal y he sido fiel por mucho tiempo a los planteamientos, a la lucha del Partido Comunista y la compañera Gladys Marín, pero uno se ve enfrentado en un momento que tiene que hacer la ruptura nomás, digamos. Yo estoy en un minuto de ruptura con una dirigencia política, porque no es el Partido Comunista ni en la historia del Partido Comunista. ¿Qué culpa tiene el militante de Punta Arenas o de Arica, no, que no es parte de esta crisis, sino que de una dirigencia comunista, no, encabezada por Guillermo Tellier, que no ha sido capaz, que ha sido indolente, ha sido ciega, ha sido sorda, ha sido muda respecto de una crisis que finalmente yo creo que le va a pasar una boleta y le va a pasar una cuenta tan cara al partido de mi querida amiga Gladys Marín, que ellos en este minuto desgraciadamente no logran dimensionar el valor de esa cuenta, una cuenta muy, muy, muy cara. Y no te digo solo respecto de las demandas de los trabajadores, que son más de 100 y que son millonarias también, sino que la cuenta ética, la cuenta política y el recuerdo histórico de lo que se hizo en la Universidad Arsi, eso no quedará en la impunidad. Y yo, hasta el último minuto, intentaré que así sea. No solo porque me afecte a mí, sino porque afecta a un sinnúmero de trabajadores, de estudiantes, de profesores, y que siguen movilizados y que siguen críticos. Bueno, de hecho, al final del programa podemos conversar, y vamos a hacer una actividad mañana aquí en la villa para levantar la dignidad y el esfuerzo de los trabajadores. Hay un... Tú, estoy de acuerdo contigo en términos que esto tiene planteamiento ético, moral incluso. Pero ético en términos particulares. Yo creo que no se puede mirar el tema de Arsi sin pasar por eso. No es un tema de la Universidad del Mar, no es el tema del mero y puro negocio, sino que tiene, porque, discúlpame, Arsi tenía un cuento, un relato respecto a eso. Gente se iba a matricular por eso. No se iba a matricular solamente porque decía, ah, una universidad así. No, pero un pensamiento crítico, porque está ligado al tema de derechos humanos, derechos laborales, valga la ironía, y en un momento se te terminan dando cuenta, varios y varias, de que al final no había mucha diferencia con el resto, de que el funcionamiento, la verdad, no distaba de otro tipo de universidades, y que en el momento del realismo, como le han querido llamar algunos, porque esta cosa como, sí, pero tienen que entender que es una universidad privada y hay un realismo, vivimos una sociedad capitalista, todo el cuento, cosa que no te decían cuando tú entrabas, pero... No, cuando tú entraste te hacían firmar las letras. Vivimos en una burbuja, pero cuando de verdad los pagaré era distinto. Sí. Y al final hay un componente ético. Y te pregunto a ti, Víctor Hugo, por ejemplo, dentro de toda esta refriega, de hecho, encabezaste gran parte también de la lucha del mismo sindicato, fuiste tratado varias veces de anticomunista, de lo que ustedes querían, que es un relato que ya hemos escuchado varias veces en distintas también instancias, que le hacen el juego a la derecha, y que en definitiva la comisión investigadora, de una otra manera, quedó demostrado de que Arsi no lucraba, etcétera, etcétera. Y al final uno ve, desde espectador, inclusive, de que hay varias cosas que no cuadran y no coinciden. Recuerdo la toma en la sede distrital, por ejemplo, Camila Vallejo, que después llegó en la madrugada a dialogar para tener una conversa con el ministro de Educación. O sea, a esos niveles... Una conversa que nunca ocurrió. Y que otros no tenían ningún problema en juntarse, no solamente porque trabajaban ahí los asesores dentro de la misma orgánica, sino que iban en representación sin ningún problema. Pero te pregunto a ti, ¿por qué eres muy allegado? Lo dijiste recién al Partido Comunista y también a la amistad que te unió con Gladys Marín. ¿Qué pasaba contigo cuando llegaba gente, probablemente algunas mucho más jóvenes, a decirte así que tú no eres de izquierda, eres un anticomunista y así jugó a la derecha? Bueno, mira, a mí nunca me lo dijeron directa y derechamente, porque también hay una hipocresía y una cobardía también de los militantes comunistas que participan en la universidad, y lo digo derechamente, cobardes porque ninguno fue capaz de enfrentarme directamente. Claro, ahora se están enfrentando conmigo a través de sus abogados en los tribunales de justicia, ni siquiera tuvieron la deferencia de saludarme o decirme, bueno, compañero Víctor Hugo, aquí llegamos, ¿qué le vamos a hacer? Así en la justicia. Pero sí escuché de oídas de ciertos comentarios, digamos, que le estábamos haciendo el juego a la derecha y que yo era el anticomunista más grande del ARSI. Bueno, si yo fuera el anticomunista más grande del ARSI, los comunistas que están ahí no serían comunistas, ¿no? Porque efectivamente lo que estábamos haciendo y lo que yo hice en el último tiempo en la universidad fue defender los derechos de los trabajadores, lo que hubiese hecho Luis Emilio Recabarren en su tiempo. Digamos, estoy siguiendo los principios los cuales yo fui educado, estoy siguiendo los principios los cuales yo creo, pero desgraciadamente me tuve que enfrentar a una burocracia política incluida, mezclada, digamos, en una universidad, infiltrada en una universidad, ¿no? Y efectivamente a mí me parece todo esto muy muy doloroso, me parece muy doloroso, me parece también de una deslealtad de parte del partido respecto de las personas que fuimos cómplices también de muchos años de su batalla, de sus derrotas, ¿no? De sus luchas, de sus deseos. Entonces, dejar a los trabajadores votados, básicamente, incluyendo a la compañera Bárbara Figueroa, que no tuvo ningún, hasta el día de hoy. Llegó hace poco de Europa. Sí, fue a ver al Papa también con la presidenta Bachelet. No tuvo ningún signo de apoyo, de solidaridad con su clase, ¿no? Con la clase trabajadora. Entonces, desgraciadamente uno ve a un partido perdido, ¿eh? Un partido perdido, absolutamente nublado por el poder, por el dinero también diría yo, por los cargos, con sueldos que no hubiesen tenido si no estarían en el gobierno ni en el poder. Entonces, ya no son los compañeros de antes. A mí me dolió mucho ver el reportaje, el requiem que le hicieron a Gladys Marín en Televisión Nacional. Y ahí uno decía, bueno, ¿qué fue, digamos? ¿Qué fue de ese partido heroico? ¿No? Ese partido heroico que levantó el Frente Patriótico, ese partido, digamos, que entregó vidas también, ¿no? Que entregó vidas, que entregó héroes para la lucha en contra de la dictadura, ¿no? Se transformó en un partido que administra el poder de la derecha, porque administra el poder de la derecha. En un gobierno travestido de socialista y que está administrando los intereses de la burguesía, ¿no? A través en el parlamento, en el gobierno, y es lamentable, pues, es lamentable tener que haber llegado a los tribunales de justicia y verse enfrentado con abogados del Partido Comunista, ¿no? Me parece, a mí me parece la escena, te digo más allá de la demanda, porque yo no sé si la vamos a ganar o no. A mí me parece esa escena de enfrentarse con abogados de ICAL, del Instituto Alejandro Lipchu. ¿Qué pensaría Alejandro Lipchu, no? Digamos, ¿qué pensaría Recabarren de que sean llevados a tribunales por trabajadores que no les han pagado sus remuneraciones por más de 6, 8 meses, que no les han pagado sus derechos sociales a la salud, a la previsión Entonces, bueno, y tenemos el ministro Barraza, que es el ministro de Desarrollo Social. Sí. ¿No? ¿Dónde están los derechos sociales, laborales, los derechos fundamentales de los trabajadores, que tenemos que llegar a tribunales para que sea una institución burocrática del Estado como los tribunales, para que tengan que hacer valer tus derechos? Yo encuentro de una indignidad y por eso que me da mucha rabia, ¿no? Me da mucha rabia tener que contar a través de los medios de comunicación cosas que tienen que ver de tu ámbito privado, digamos, cómo tú tienes que parar la olla con las tres, cuatro pesos que le dan a tu abuela pensionada porque no hay otro dinero. Entonces a mí toda esta situación me tiene muy afectado, me duele y yo creo que efectivamente ni perdón ni olvido, no va a haber ni perdón ni olvido respecto de la actitud del Partido Comunista, de la dirigencia del Partido Comunista, de los parlamentarios del Partido Comunista, de los dirigentes que en este minuto encabezan la cúpula del Partido Comunista, que no han dimensionado el error político e histórico que han cometido y que siguen cometiendo respecto a la crisis de la universidad. Así que los dejo invitados. No sé cuánto tiempo nos queda, Toño. Parece que no mucho. Toño, ¿cuánto nos queda? Casi nada. Bueno, dejarlos invitados. ¿Dónde queda Luis Infante Cerda? ¿Cerca de acá? Sí. ¿Es un centro cultural? Mira, hay una actividad mañana. Hay una actividad mañana a partir de las 11 de la mañana que organiza el sindicato histórico de trabajadores y trabajadoras para recaudar fondos. Porque de los 100 trabajadores que nos autodespedimos, en su gran mayoría estamos sin trabajo, sí, digamos, trabajo sin ingreso, y estamos esperando que se paguen las remuneraciones, que se paguen los derechos laborales, la AFP, la ISAPRE, o FONASA en este caso, en el caso mío, y se va a desarrollar una actividad en Luis Infante Cerda, 5.500, Villa Francia. Ese debe ser un centro cultural, ¿no? El centro cultural El Elefante Blanco. El Elefante Blanco, claro. Eso está acá en, a ver, de 5 de abril, tú ubicas, acá está Yelcho, después viene Kemchi y después viene Luis Infante Cerda yendo como hacia Maipú. Por Infante Cerda son, ¿cuánto? Una, dos, tres, unas cuatro cuadras. Tres cuadras. Tres o cuatro cuadras hacia adentro por Infante Cerda. Ahí está el Elefante Blanco, es un edificio. Oye, pero por ejemplo, la gente que anda como yo, de a pie, digamos, micro, o que toma el metro hasta Las Rejas. ¿Qué micro tiene que tomar en Las Rejas para llegar al Elefante Blanco mañana a partir de las 11? Puede tomar, desde Las Rejas con Alameda. Desde Las Rejas con Alameda. Puede tomar la 101. ¿La 101? 101. 101. ¿Ya? Son azules. Y ahí los deja. Esa dobla por. Claro, dobla por. ¿Cómo se llama? 5 de abril. Y tienen que bajarse. Frente al memorial. Que está en el bandejón central. ¿Un memorial de? De los detenidos desaparecidos, ejecutados políticos. Que son unas columnas. Frente al memorial. Ahí cruzan 5 de abril. Después de 5 de abril. ¿Ah? Después de 5 de abril. No, por 5 de abril. Ah, por 5 de abril. Se va por 5 de abril. Yeah. Se bajan ahí, cruzan 5 de abril y toman Infante Cerda. Ahí está mismo Infante Cerda. Claro. Esa es una micro. La otra es la en Alameda con 5 de abril, la I-10. La I-10. Pero eso también en Las Rejas con... En Las Rejas con Alameda. La I-10. Sí. Vamos a interrumpir un poquitito la conversación porque nos vamos a ir con un grupo de trabajadores que están movilizándose allá en Santa Rosa con la Alameda, Fashion Park. Están hace bastante rato, están hace 12 días. Siempre me piden como el nombre. ¿Aló? Hoy día me piden hasta el ciego. Si, ¿aló? ¿A qué hora iba al baño en el día? Pero como todos los datos, si como que en el momento fue como ya. ¿Jaime? Más, si se han contado más, ya. Permiso, hasta luego, porque no. ¿Aló? No más. ¿Aló? ¿Aló? ¿Jaime? Aló, te escucho súper bajito, en verdad. Ya, estamos con casi Jaime, no te escucho, en verdad. Jaime Jara, de delegado sindical de Fashion Park, de los trabajadores de Fashion Park, que están hace 12 días movilizados. ¿Me escuchas? Sí, te escucho, pero como estoy en la calle es súper bajito, así que pido disculpas si no logro entender muy bien. Cuéntanos, ¿en qué están? ¿Qué está pasando? Nosotros, como tú lo decías, llevamos 12 días movilizados por nuestras demandas. son sencillas, en verdad. Mira, son alrededor de 25 puntos, pero el cual tres son los puntos más importantes que tienen relación a toda la necesidad de los trabajadores. Es un aumento del 5% al sueldo mínimo. Estamos pidiendo que los bonos de movilización y de colación sean más de 10.000 pesos, porque eso es lo que da la empresa por trabajador. Y si uno hace el cálculo, es alrededor de 330 pesos lo que la empresa está aportando por trabajador para la movilización y 330 pesos para la colación. O sea, es algo desproporcionado, entendiendo lo que cuesta, por ejemplo, hoy día un pasaje en el Transantiago o lo que cuesta comerse un sándwich hoy día, por ejemplo. O sea, es imposible que una empresa que está presente a nivel nacional tenga tan poca conciencia entonces con el trabajo de su gente. Y desde ese, por ejemplo, desde ese tipo de demanda, cuando recibimos respuesta del empleador, fue una nosotros sentimos que fue una burla eso, que no nos respondió como correspondía con la seriedad, no nos tomó con seriedad a los trabajadores, ni siquiera se nos tomó en cuenta para la negociación. Esto fue a puertas cerradas, se nos mandó la respuesta a nuestro contrato colectivo y luego eso nosotros tomamos la decisión de comenzar una huelga que empezó el primero de este mes. Y hasta el momento no tenemos una respuesta clara. Sí les puedo contar que hoy día se van a juntar en Concepción las dirigentes sindicales y la persona encargada de la negociación de parte de la empresa a conversar, pero hasta el minuto, hasta que nosotros no tengamos firmado un nuevo documento donde se acepten por lo menos las peticiones más importantes de nuestra gente, de la base, nosotros no vamos a parar esta movilización ni nos vamos a detener y vamos a seguir protestando a pesar de que, por ejemplo, recién vinieron las fuerzas policiales a intentar sacarnos, pero bueno. ¿Qué le vamos a hacer? Pues nosotros tenemos una manifestación pacífica, legal, estamos todos inscritos en este sindicato, somos alrededor de 300 personas, solamente aquí en Santiago es el número es menor, la mayoría está en el sur, pero igual los que estamos acá en Santiago seguimos luchando y peleando por nuestras demandas, que son creemos que son justas y necesarias. Jaime, escuchando un poco las exigencias, las demandas que tienen ustedes, son, uno podría decir, de perogrullo, son de sentido común, estamos hablando de cosas bastante mínimas. ¿Cuál ha sido la respuesta que ha tenido la empresa con ustedes? Mira, la verdad, como te digo, yo sentí personalmente, puedo responder eso que es una burla, porque cuando nosotros pedimos que los aguinaldos, por ejemplo, de fiestas patrias y de Navidad aumentaran, nos dijo que nosotros pedimos 50.000 pesos por trabajador y ellos nos dijeron les damos 30. Ya, yo me hubiese quedado por lo menos satisfecho que se logró por lo menos un piso con 30.000, pero esos 30.000 lo querían pagar en gift card para comprar ropa dentro de la tienda. O sea, ni siquiera había, es como pensar que es como el fichaje que antes hacía en el norte, las saliceras, uh-huh. ¿Cachai? Exactamente, de esa forma nos quieren nosotros pagar, con ficha, o sea, con lo que les sobre a ellos en mercadería, es lo que le dan a sus trabajadores. Eso es indignante, porque nosotros pasamos 10 horas del día acá, encerrados en la tienda, para que la hora extra la paguen, no sea 1.000 pesos o menos de 1.000 pesos, entonces, ese tipo de cosas yo creo que tienen que cambiar, y la empresa, como te digo, respondió del petitorio de 25 puntos, respondió a 5 puntos, y de la forma como te comentaba, pues, o sea, con gift card, no habló del reajuste del 5%, y no habló de un sinfín de otros temas más que tenían relación a la necesidad específica de cierto grupo de trabajadores, porque recordemos acá, hay cajeros, asistentes de aseo, asistentes de sala, está todo el personal de las tiendas, y cada uno tiene su necesidad distinta. Entonces agruparon en este petitorio a 25 puntos el contrato colectivo que presentó el sindicato. Y la empresa, como te digo, respondió solamente a 5 puntos y ninguno tenía relación a la verdadera necesidad de los trabajadores. Por eso estamos hasta esta última instancia en huelga indefinida. Oye, Jaime, acá está Víctor Hugo, Alfonso, ¿quieren preguntarle algo a Jaime? Estamos hablando con Jaime Jares, delegado sindical. Estamos hablando de los trabajadores de Fashion Park, de esta tienda, que la pueden ver ustedes en el centro y en algunas partes, en algunas regiones, que llevan 12 días en huelga, estamos hablando de cerca de 300 trabajadores y trabajadoras. No, bueno, decirle que primero saludar al compañero, desearle lo mejor en la movilización que están desarrollando, con un nombre bien particular de la empresa, por la actitud de los empresarios, debe ser llamar Facho Park, ¿no? Y claro, por lo que están viviendo. Entonces, y preguntarle cómo ha sido la solidaridad y la recepción, la actitud primero de los consumidores, de la gente con la que ustedes trabajan y el público que ustedes atienden, y la relación con otros sindicatos, también con otras fuerzas sociales que los podrían apoyar. Claro, muy buena tu pregunta. ¿Por qué lo digo? Mira, hay dos cosas que a mí me han sorprendido enormemente acá en Santiago. Yo no sé la realidad de las tiendas en regiones, porque les quiero contar que Fashion Park tiene alrededor de 40 tiendas en todo el país, desde el norte, creo que desde Antofagasta, hasta la última tienda que está lamentablemente en Castro. ¿Quiénes son los dueños de la empresa? La familia Xian, es una familia que viene de Taiwán, vino en los 90 y empezó con una pequeña tienda acá y después obviamente esto se fue masificando cuando ya se hicieron más presentes en el Relay. Entonces al público que tú mismo comentabas apunta entonces a la familia obrera, a la familia claro. que no tiene tanto recurso, por eso acá la ropa es muy barata y por lo mismo la gente es muy comprometida a seguir comprando en esta tienda, y lo que nos ha llamado por lo menos a nosotros la atención es que la gente, mucha de esa misma gente que es tanto trabajador como nosotros, no le interesa, hay una indolencia, hay una indiferencia a lo que le está pasando a los trabajadores, y eso a mí me ha sorprendido por una parte. O sea, hay muy poca gente que lee los carteles, que escucha lo que estamos diciendo, es como que estuvieran acostumbrados al ruido de la calle acá en Santiago, a la manifestación, y no pone atención, es como que está totalmente enajenada. Y son nuestros compañeros, y eso es lo más extraño. Hay gente que me ha llegado a decir como yo puedo gastar mi plata donde yo quiera, desubicado, anda a trabajar, me han dicho. Y yo les digo, yo perfectamente puedo trabajar otra parte, pero ¿qué pasa con la gente que se queda ahí o la que viene? Tiene que seguir las mismas circunstancias. Entonces, ese tipo de cosas me ha llamado la atención, como otras también personas que sí bien han apoyado, que sí aportan con algo para el fondo de la huelga, o están, no sé, por último, con un rato con nosotros preguntándonos por qué estamos haciendo eso, es necesario eso, información. Y respecto al otro que tú me consultabas, en este momento, por ejemplo, se está llevando a cabo una funa fuera de la tienda, apañado por los estudiantes que también están en toma de la escuela de la Universidad de Chile, de la Casa Central, que está aquí a unos pasos de nuestra tienda. Ellos llevan en toma alrededor de un mes por reivindicaciones que tienen que ver especialmente con la educación, pero también ellos tienen un acuerdo y han tomado participación también en otras manifestaciones como en el Transantiago, ayer estuvieron presentes por el tema de la Copa América, hoy día están apoyándonos a nosotros, también en la tarde de hoy día hay un foro también sobre la subcontratación y género en la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. Entonces estamos vinculándonos sindicalmente con estos grupos para poder adquirir fuerza, porque nosotros también creemos que nuestras demandas no solamente son, son justas y necesarias para nuestros trabajadores, pero no tienen que ser egoístas, no tenemos que pensar solamente en lo que nos pasa en el hoy a nosotros, sino pensar en qué le pasa a otros compañeros de otras partes que están viviendo situaciones quizás distintas a las nuestras, pero al final son iguales, tenemos necesidades similares. Entonces, para luchar y doblar en la mano al empresariado, necesitamos unirnos, y es lo que estamos haciendo en este momento, apoyándonos unos a otros. Bueno, ¿cómo se les puede seguir por redes sociales? Porque tú sabes que las redes sociales ahora tienen un poder que antes no tenían, y a través de esta radio podemos impulsar a la gente, al pueblo que nos está escuchando, a que manifiesten su apoyo, su adhesión a su demanda. Imagino que tienen Facebook, tienen Twitter. ¿Cómo lo seguimos? Hay un fanpage que es Huelga Fashion Park, que es muy sencillo de buscar por Facebook o encontrar por Google. Y de hecho, si uno empieza a buscar, al principio obviamente no teníamos cero cobertura, pero se han acercado, al igual que ustedes lo hicieron, muchos otros medios, que son, obviamente no son por decirlo de alguna manera, no están de la mano con el empresariado, como lo es, no sé, con el Canal 13. Sí, o medio alternativo. Sino que son, medios independientes o que también se han acercado a fotografiar, a entrevistar, para dar difusión a esto. Y lo que hace mucha gente es sacar fotos y subir a su Twitter. Pero lo que nosotros tenemos como página oficial es el fanpage de Huelga Fashion Park, donde estamos constantemente colgando todas nuestras fotos, estamos colgando todas las manifestaciones, para que la gente se informe, porque sí que está bien, quizás gritamos mucho y no quieren quedarse a conversar, le molesta el ruido, entonces como que pasan de largo, pero si realmente se dieron cuenta que está pasando algo acá en la esquina de Santa Rosa en Alameda, como está pasando en otros Fashion Park a nivel país, pueden entonces estar ahí, entrar a la página, dejar su comentario, dar su apoyo e incluso hacer su crítica, porque igual es importante que exista discusión al respecto. Nosotros damos tiempo para eso, para poder discutir con la gente por qué estamos haciendo esto. Claro. Creemos que también esa es parte de la educación de los mismos consumidores, no dejarse estafar por muchas veces las mentiras del retail en cuanto a publicidad y marketing, que es enorme y agresivo lo que se ve. Entonces, claro, digamos lo interesante de la protesta de ustedes, que se están están intentan transformar a los consumidores en ciudadanos. Entonces, hacer ese salto de consumidor a ciudadano también es un esfuerzo que muchos trabajadores y muchos no quieren hacer, o no están dispuestos a hacer, o no lo entienden, porque usted no efectivamente entiendo. Están defendiendo sus derechos como ciudadanos y como trabajadores frente a un público que solo quiere ser consumidor. Exactamente, que se olvidan que también son trabajadores, que se olvidan que son tenemos condiciones similares, que nosotros igual tenemos que tomar el mismo transantiago que toman ellos en la mañana, que recibimos un sueldo similar, que por eso trabajamos en Fashion Track también. Entonces, apuntamos entonces a esa misma gente a informarla y también a buscar un medio de conversación con ellos, para que puedan empoderarse un poco también del consumo y puedan también tener el poder de decisión. Nosotros invitamos a la gente a castigar la empresa que no respeta a los trabajadores, no solamente con Fashion Fair, sino lo hace en un supermercado, no compren en ese supermercado. Si usted se da cuenta que no sé, lo están enfocando en otra parte, también puede saque la voz. Eso es lo que invitamos a todas las personas que pasan y constantemente le gritamos con el megáfono. Lamentablemente tenemos que gritárselo porque al parecer no escuchan de otra manera. Sí, hay que gritar muy fuerte. Mucha fuerza, compañero. Jaime. Arriba los que luchan, como se dice. Sí. Oye, pues mandamos un abrazo desde acá. No, te puedo escuchar, disculpa, no. ¿Me escuchas? Sí, ahí sí. Ya, que te mandamos un saludo y un abrazo grande desde acá. Muchas gracias. Para resumir, llevan 12 días. Son 300 trabajadores y trabajadoras las que están a lo largo de todo el país. Yo no tenía entendido que habían tantos Fashion Park a lo largo de todo el país. 40 tiendas. Wow. Sí, no, o sea, no estamos hablando de una cosa que estamos pequeñita, o sea, tiene una presencia. Es un mega negocio. Y más encima, parte de las demandas que por lo menos tú nos señalaste son bastante pequeñas. Estamos hablando de 5%, exacto, estamos hablando de aumentos que son más que razonable, y me parece, bueno, obsecuente la posición de parte de la empresa. Tiene una página Facebook, Huelga Fashion Park, para que ahí también la pueden ubicar. Y nada, pues fuerza, ojalá que termine bien para usted y para todos los trabajadores y trabajadoras que están ahí trabajando en Fashion Park. Esperamos que sí sea. Muchas gracias a ustedes por su tiempo y por haberse preocupado de poder difundir esto. Y a todas las personas que están escuchando, ya saben, apoyar entonces la huelga, no solo esta, sino que la de muchos otros sindicatos que también en este momento están en este movimiento laboral. Perfecto. Jaime, un abrazo grande. Un abrazo. Muchas gracias. Hasta luego. Chao, chao. Chao, chao. Y ahí estamos con la gente de Fashion Park. Particularmente la que está en Santa Facho, Rosa. Facho Park, le puse yo. Facho. A los dueños, que dice que son taiwaneses, ¿no? Sí. Que están hace rato, dice. Del 90. Ah. Estamos hablando de... No, pero sí, claro, como decía el compañero, ¿cuál era el nombre del dirigente? Jaime Jara. Jaime Jara. Efectivamente, esta marca, esta empresa, uno la ve, ¿no? Uno la ve en los supermercados. Venden mucha de esta ropa y hay tiendas especializadas de esta ropa, y es una ropa muy barata, muy sencilla, es bonita, digamos, es bonita, pero efectivamente el acceso a ese tipo de producto es para un consumidor, entre comillas, consumidor popular. Popular. Entonces llama la atención y seguramente es bien doloroso para ellos, que son trabajadores también populares como sus propios clientes, no sentir el apoyo, la solidaridad de clase, ¿no? ¿Dónde está la clase? No parece que no. La clase trabajadora no se reconoce en su propia clase trabajadora, ¿no? Que solo quiere consumir y no quiere que le molesten su tiendita. Es una situación que viene del tiempo de la dictadura de eso, romper todos los lazos solidarios, que cada uno se preocupe de sí mismo, de batallar por sus propios intereses y no juntarse, no estar unidos en una causa común, como debería hacerlo cuando hay una huelga o cuando hay una manifestación o cuando hay cualquier tipo de actividades. Bueno, ojalá que le vaya bien. Desafortunadamente no son los únicos que están en huelga, desafortunadamente no son los únicos que viven este tipo de gente. Voy a poner un caso, el de la mañana, y quiero ponerlo de esta manera. Hubo gente que se molestó porque probablemente el patrón, la patrona o el empleador lo iba a retar por llegar tarde, porque estaban protestando los trabajadores del Express Santiago 1, los trabajadores de buses, operadores del Transantiago, que se metieron a la línea del metro y pararon el metro, obvio. La intendencia amenaza y con querellarse con la ley de seguridad interior del Estado, van a ser ya formalizados durante esta tarde, porque pararon el servicio del metro. Quiero solamente poner un ejemplo. Han habido, estoy contabilizando por acá, cerca de 10 fallas del metro. 10 fallas del metro durante un año y medio, más o menos. 10 fallas del metro por distintas razones que, la verdad, nunca hemos sabido del todo bien por qué se dieron. Nunca hemos visto que se haga una investigación profunda y que haya un responsable respecto a por qué falló el metro. Paralizan un par de trabajadores y hay querella inmediatamente. Y se hace parte de la intendencia y la organización y los medios y todo un montón de gente porque paralizaron el metro. ¿Y las otras 10? Es que la diferencia está en eso. Uh-huh. Está el temor, el terror, ¿eh?, de que los trabajadores se unan y tengan un participen como grupo solidario para defender sus derechos o para exigir que se les cumpla sus derechos. Pero en cambio, ¿qué pasa? De que si son los empresarios, si son los técnicos, es su élite, ahí no se tocan. Por ejemplo, cuando se hubo un problema, ¿se acuerdan ustedes? Hubo un problema con el tema de la electricidad en el metro. Sí, que se quemaron. Yo no vi que estuvieran culpando a la empresa de electricidad, dicho sea de paso, que fue cambiada por metro. ¿Ustedes saben quién es la empresa que hoy día le suministra la electricidad al metro de Santiago? Carlos Cardón. Carlos Cardón. Uno de los financistas hoy día de la Concertación. Sí. Entonces, de campañas políticas, sobre todo los de la sexta región, en varios diputados y parlamentarios han terminado recibiendo plata de Carlos Cardón. A lo que voy es que acá siempre hay una lógica política. Cuando se habla de que estos son temas técnicos, que aquí la política queda afuera y todo. Por ejemplo, ayer estaba paralizado Plaza Italia con el tema de la celebración del triunfo de Chile, por ejemplo. Anoche. Estaba paralizado. Yo no veía a nadie criminalizando, diciendo, oye, el libre tránsito, ¿qué pasa? Que no pueden pasar los autos por ahí, todo el tema. Hay una lógica política al momento de tomar las decisiones que tienen que ver con un trasfondo. Por ejemplo, no sé, uno para el tránsito porque se está manifestando. Ah, no, el libre tránsito es un derecho porque está por sobre todos los demás, entonces hay que despejar la vía. Uno no ve eso cuando, por ejemplo, cerraron el perímetro de Juan Pinto Durán, que después nadie había sido. O sea, hay lógica distinta. Y ahí es donde uno ve que hay un raciocinio político en el momento de tomar decisiones. Por ejemplo, Carabinero hoy día tira el agua del Guanaco hacia arriba. Todos convenimos, incluso los grandes medios, de que esto es inédito en términos de la policía. Porque generalmente apuntaba hacia el cuerpo, hacia la cabeza, hacia los pies. Entonces eso quiere decir de que, más allá de los protocolos, no, es que hay una orden política de reprimir de tal o cual forma. O sea, no es algo que se da solamente, así, la espontaneidad misma. Hay órdenes detrás de cada cosa y cada medida que se toma y demuestran el trasfondo político. Ser duro con trabajadores. Contra las empresas no tanto. Yo no, alguien que, por ejemplo, se querelle por la inseguridad interior del Estado, ¿cómo han dejado las instituciones un montón de gente corrupta? No, dejemos que la justicia, por favor, respetemos el derecho a la presunción de inocencia. No hagamos una cacería bruja. ¿Se les recuerdan de gente que dijo eso? Bueno, Rodrigo Peña y Lillo, que ahora va a ser interrogado por los fiscales, dicho sea de paso. Entonces, es una manera de, más que desarmar, es una manera de desvelar al poder. El poder tiene raciocinio. No es una cosa que se da así como espontáneamente, tiene un raciocinio. Se comporta de una manera contra esto y diferente contra esto otro. Criminaliza esto y a esto los matiza. Y lo hace porque hay un raciocinio en la administración del poder. El poder no es una cosa que está porque sí, Nata. Hay un raciocinio, hay un pensamiento. El intendente recibe órdenes, el otro recibe órdenes de este, el otro recibe un telefonazo de tal lado y así funciona el poder. Y a mí me llama poderosamente la atención, tanto que se habla de los derechos sagrados, laborales, esto es lo mismo que tú me estás diciendo, porque aquí hay un componente ético. Pero puede venir cualquiera puede venir a hacer negocio en este país, por ejemplo, tener, qué sé yo, ¿cuántas eran? ¿40 tiendas? 40. ¿Y explotar como se le venga en gana a los trabajadores. ¿Y tú crees que alguien va a poner el grito en el cielo porque este trabajador? Mira, fíjate que, hablando de trabajadores y trabajadores, Gabriel Ruiz Tagle se está postulando ahora para alcalde de Providencia. Yeah. Y ofreció primarias para la B y tiene apoyo de la UDI porque quieren deshacerse la B porque seguramente en un par de tiempo va a estar formalizado. Del deporte. El exministro del deporte. De Piñera. El mismo dueño de Frutícola Atacama, recordarán esta historia trágica y dramática de las temporeras allá en Atacama, en el campamento La Capilla, que estaban encerradas. Que estaban encerradas con candado. Y que se las llevó el aluvión. Y con un... Pero con esa arrogancia, esa soberbia de la impunidad, postulándose alcalde de Providencia, sin nada. De hecho, el otro día estaba saliendo y que ofrece primaria y tiene el apoyo de la UDI para hacer primarias con la B, que probablemente en un par de meses va a estar formalizado ya derechamente por su participación en Tejas Verdes. Y nadie dice nada. Está hablando de un tipo que, en base a la explotación, ha hecho fortuna. A la explotación más cruel, de esa que se supone que no había. Fíjate que se olvidó eso del tema de las temporeras en Punta Arenas. En Punta Arenas había gente encerrada con candado. De hecho, tuvo que venir gente del Ministerio de Relaciones Exteriores porque había gente extranjera. Y las tenían encerradas. Y hubo una emergencia y descubrieron que estaban encerradas. Alguna la sacaron todo el tema y no fue tema. Esas son las condiciones laborales que hay acá. El terremoto del 2010, había gente encerrada en el sector de... En supermercados, por ejemplo. No solo en supermercados, sino también habían unas mujeres que trabajaban en una empresa, en el sector de Recoleta, y estaban encerradas con candados. Y no tenían forma de sacar, de salir. Oye, estamos llegando al final ya. De hecho, nos pasamos un poquito de este programa. Quería mencionarles solamente que estaba en la página de la radio, radiobefrente.cl, uno, el contexto de lo que el juicio laboral que está llevando Víctor Hugo contra, y aquí viene un poco lo largo porque aquí viene el tema de los multirrut y un montón de cosas que es que él siempre ha estado en contra, pero parece que no le incomoda en otros casos. Por ejemplo, contra Corporación Arce, contra la Inmobiliaria Libertad S.A., contra el Partido Comunista de Chile, contra el ICAL, y ahí suma y sigue porque De los ICALES, desglosan. Porque son varios. Sí, ICAL tiene varios RUT. Igual, sí, son varios ICALES. Que está incluido pero también tienen un solo abogado. Está incluido un relato que es autodespido, que es tuyo. Y también está la demanda laboral completa abajo para que alguien dice, bueno, esto no es tan cierto y todo. No, ahí está, completo, para que la pueda usted revisar. Sí, yo la cantidad de RUT que tiene esta gente. Les agradezco que hayan publicado la demanda, igual es un riesgo. No, otros medios solo se atrevieron a publicar el relato victimizante. Pero claro, pero digamos, ese relato es parte de también de un relato que se multiplica en el relato de todos los otros trabajadores que hemos sido obligados a autodespedirnos. Para la gente que no entiende, el autodespido está contemplado en el código laboral, ¿no? Y es cuando tu empleador no cumple tu contrato laboral, cuando no te paga las remuneraciones, cuando no paga tus derechos sociales, el trabajador puede ejercer una medida de presión que se llama despido indirecto o autodespido y exige el pago de lo adeudado y también compensación indemnizatoria por lo ocurrido. Entonces, eso se desconoce que se puede hacer, ¿no? La gente cree, digamos, que o te despiden o llegas a un acuerdo. También existe el autodespido y el despido indirecto. Y en este caso, crisis económica institucional, solo nos quedaba esa... Es muy importante lo que tú has dicho porque mucha gente desconoce esta facultad que tiene el trabajador porque si no queda en un limbo. Claro. Y ese limbo es donde no recibe sueldo, ese limbo donde queda el arbitrio del empleador porque si uno, qué sé yo, no va a trabajar, puede argumentar el empleador perfectamente de que incumplió el contrato y mucha gente pasa bastante rato sin recibir sueldo. En este limbo que les permite la legislación, pero está esta cosa que el autodespido y que pueden ocuparlo como herramienta laboral. Claro, bueno, yo llevo piensa dos la persona de que limbo. Si renuncia va a perder todos sus beneficios. Sí. En cambio, con el autorrenuncia no se está perdiendo ningún beneficio, ninguna indemnización, ningún problema. Sí. Bueno, entonces, digamos, hay más de 100 trabajadores en esta estrategia legal, Bueno, de hecho, muy brevemente, ahí en la audiencia de preparación del juicio propiamente tal, la jueza subrogante del primer juzgado, digamos, puso en duda el ingreso de esta estrategia de intentar involucrar al Partido Comunista y a las otras sociedades como unidad económica, porque ella, según lo que señaló, ella no entendía cómo un partido político podía estar siendo denunciado en una demanda laboral u otras sociedades ONG cuando ellas no son sociedades comerciales. Bueno, yo también entiendo lo mismo respecto de un partido político y de una ONG como ICAN, pero efectivamente lo que ocurrió en ARSI fue eso, ¿no? Claro. ¿No? Que se usó toda la estructura de la universidad para retiro de capitales. Los mismos dirigentes o representantes de ICAL lo reconocieron, el mismo ministro Barraza también reconoció, ¿no?, que hubo retiro de capitales, pero yo diría que incluso más allá, porque también hubo retiro de utilidades, y eso se tendrá que demostrar en la justicia, y llegará también la hora de toda la verdad, porque finalmente toda la verdad siempre se sabe. Mientras tanto, quedémonos con que están esas demandas, que se van a seguir desarrollando en los tribunales laborales. Seguimos esperando el fallo del segundo juzgado respecto de una demanda histórica sobre los multiroot y unidad económica, también en contra de la Corporación ARSI, el PC y ICAL. Y mañana invitar a todos los radioescuchas, compañeros y compañeras de Radio Villa Francia, a una actividad que se va a desarrollar durante todo el día, de las 11 de la mañana hasta las 11 de la noche, hasta las 12, una. Así que pueden ir a comer, a bailar, a disfrutar, a escuchar bandas en el Elefante Blanco, Luis Infante Cerda, 5500, aquí en la Villa Francia. Pueden llegar, si se vienen en metro o en micro, en la micro aquí en Alameda con La Reja. Con La Reja, en la 101 o la I-10. Esa dejan en 5 de abril, para 5 de abril. Tengan, tienen que bajar. Claro, ahí le preguntan al chofer o a algún vecino dónde queda el famoso Elefante Blanco. Ustedes van a ir mañana, ¿no? Tengo que salir mañana. ¿De todo el día? De hecho, tengo que hacer una entrevista larga. Bueno, pero pasa un ratito por ahí, Pantoja. Para que tenga 101, está el colegio 70. ¿Ya? Porque está la bomba. Ahí hay que bajarse. Sí, porque está la COPEC y después viene el liceo 70. Claro. Bueno, pero uno le pregunta al chofer, po. No, mejor no le pregunte. No le pregunte al chofer, que de repente lo puede dejar quizás lo de Razul en otro lado. Pero está el liceo 70. Sí, pues si viene de Poniente, o sea, de Oriente a Poniente, pasa la bomba COPEC, que es muy conocida, la que viene en términos de paradero, el Liceo 70, al frente. Venga. Oye, ahí nos mandaron el Facebook, así que les dejo el Facebook de la gente de trabajadores y trabajadoras de Fashion Park, que están en huelga, también está puesto ahí. Bueno, muchas gracias, compañero, muchas gracias a ustedes, como siempre, espero verlos en un tiempo más. Que de hecho pensábamos que no estaba acá en Chile, lo conversamos. No. Y dijo que andaba presentando un libro. Sí, voy a España, voy en septiembre, pero espero hacerle unas varias visitas antes que vaya y cuando ya esté avanzando un poco más mi libro, contarles en qué va el libro y de qué se trata el libro. Que va a estar muy entretenido. Así que muchas gracias, lo espero mañana entonces en el Elefante Blanco, Luis Infante Cerda. ¿Quiénes están haciendo este evento? El Sindicato Histórico de Trabajadores y Trabajadoras de ARSI. De Universidad ARSI. Recordemos que hay dos sindicatos y otro. Se llama Sindicato Histórico, pues un sindicato de clase, el otro sindicato es un sindicato patronal. Ya. Este es el sindicato de los trabajadores, un sindicato obrero. Ya. Pero con obrerita. La autorrenuncia, ¿sigue el sindicato o solamente tiene el nombre? No, sigue el sindicato, porque ¿sí? El sindicato es una organización autónoma de la empresa. De la empresa, claro. Bien. De hecho, para que ahí lo tenga presente, porque mucha gente también preguntó eso, ojo. Es importante, porque los sindicatos son entidades autónomas. Nosotros seguimos siendo dirigentes sindicales hasta que el tribunal no determine la desvinculación completa de la empresa. Claro. ¿No? Es terrible decir empresa a la universidad. Pero efectivamente esta es una empresa, claro. Una muy mala empresa. Los dejo invitado a las 5 de la tarde, empieza Cerro de la Izquierda, para que tengan súper claro ahí, desde el Cerro La Pólvora de Concepción. Está después de eso la retransmisión del matinal, está la parrilla, nos vamos en un ratito ahí con el Noticiero Ciudadano de la JGM. El domingo también hay un especial, atento, porque se cumple un mes del asesinato de Ezequiel Borbarán y Diego Guzmán en Valparaíso. Así que también ahí atento con eso el día domingo y con la transmisión, bueno, de toda la programación y la parrilla. Y en la noche está la retransmisión de la hija de Afrodita, para que no se lo pierda. Alfonso, los micrófonos. Ya, yo me despido. Gracias, Víctor Hugo, por tu visita. Muchas gracias a todos ustedes y un saludo antipelotero. Le dejo invitado a las 15:30 horas hoy día en la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. Va a estar discutiéndose el caso Bomba. Va a estar ahí hablando Víctor Montoya, que fue absuelto en dos juicios por el caso Bomba de las Vizcachas. Va a estar hablando ahí también el colectivo vegano, también van a estar ahí, que se llama SPAES. Así que eso, dejarlo invitado también para eso y un montón de tomas, huelgas que se están llevando a cabo, liceo, universidades. Estamos ahí en un invierno estudiantil fuertísimo y siga en sintonía de Radio Villa Francia. Que estén muy hasta bien. Hasta el miércoles. Y nos vemos nosotros. ¿Tú hasta? Yo hasta el miércoles. ¿Y por qué el miércoles? Porque el lunes no vengo, po. ¿Y el miércoles sí? Sí, el lunes, mira, el mira miércoles. Tú. Bueno, nosotros nos recortamos el lunes. Ya. Que estén muy bien. Esto fue el matinal de Radio Villa Francia. Chao. A la muerte, a los dios. Este viaje en la vida quedará nuestro rastro invitando a vivir, por lo menos por eso es que estoy aquí. Aquí finaliza el matinal de Radio Villa Francia. Gracias por tu compañía. Sigue en la programación de Radio Villa Francia. La vida quedará nuestros cuerpos hinchados.